Recuerda que están resolviendo lo de su antena en FM, pero mientras están en la señal online, y también les mandamos saludos fraternos a ellos. Bolívar no está en Chile, está de viaje, así que estará reemplazándola, como la semana pasada también nos acompañó Amanda, así que nos va a estar acompañando el día de hoy, lunes, la Amanda. Y saludamos también a Alfonso. Así que, Amanda y Alfonso, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia en este nuevo lunes y nuevamente sin Bolívar. Pero ya vendrá, ya volverá. Así que el próximo lunes encontramos aquí de nuevo a Bolívar. Por América Latina. Hola, buenos días. Un saludo para la gente de San Fernando, para la gente de allá de San Antonio, que nos escuchan y que nos están retransmitiendo este programa. Hoy día 3 de noviembre, un día bastante emblemático, podríamos decir, en la historia de nuestro país. Hace 44 años asumía la primera jefatura del gobierno el doctor Salvador Allende Gossel, un día 3 de noviembre. Haciendo un poquito de historia. Estamos acá entonces, como todos los lunes, como todo de lunes a viernes, acompañándolo en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central. Un abrazo para todos. Comenzamos este lunes después de un fin de semana largo, que de entre medio estuvo el Día de los Muertos, Halloween para algunos y para la mayoría también de este continente, el Día de los Muertos, sobre todo en el norte de este continente, se conmemora un día bastante especial. Pero en Chile se conmemoró de una manera muy extraña, literalmente resucitando muertos. Y vamos a estar conversando de eso, del retorno de la Concertación. El retorno de Gutenberg Martínez, el retorno de Camilo Escalona, ambos personajes que parecían de el cementerio de la Concertación, que vuelven en gloria y majestad. Por ejemplo, hoy día está el cónclave de la Democracia Cristiana, que van a estar revisando lo que tiene que ver con su participación en la nueva mayoría. Incluso hay un sector de la Democracia Cristiana que está hablando de ver cómo empezar a salir de la nueva mayoría o si no se logra imponer algunas de sus ideas. Y ayer hemos estado viendo, durante estos días, pero ayer particularmente, que participó en uno de los programas, entre comillas, emblemáticos de la política clásica y tradicional chilena, que es Tolerancia Cero, Gutenberg Martínez. ¿Quién es Gutenberg Martínez? Vamos a estar conversando al respecto aquello. Y quién se suma también a esta oleada de Walking Concerta Death. Es Camilo Escalona, que va por el sillón de la presidencia del Partido Socialista para desde ahí hacer una plataforma, apelando a una Concertación mucho más de consenso, a una Concertación un poco más moderada en términos de discurso. Vienen estas viejas estandartes de la Concertación a establecerse, y una manera muy extraña de que hayan aparecido en gloria y majestad durante Halloween. Tienen ese toque, sea la Concertación, de lo que vamos a estar conversando hoy. Niños mapuches esposados con grilletes en los pies y esposas en las manos fue la polémica de durante estos días, en la cual nadie ha quedado indiferente. Incluso se ha tenido que pronunciar el Sename, se ha tenido que pronunciar Gendarmería, rostros de la televisión, como embajadores de UNICEF. Nadie ha quedado indiferente, independientemente de que no se han acercado a las comunidades a hablar por qué ocurrió esto, pero había que decir por lo menos que esto era terrible. Vamos a estar revisando aquello, vamos a estar revisando los testimonios de los niños, vamos a estar revisando lo que dicen las comunidades, lo que pasó, la historia detrás de la imagen que ha indignado las redes sociales. Vamos a estar revisándolo a través de Radio Villa Francia. También vamos a estar hablando un poco de lo que tiene que ver con un taller que parece que vamos a tener que sacar ahora la publicación, porque ya la verdad no sé si quedan cupos, del taller de comunicación popular, el quinta escuela de comunicación popular, del taller de radio que está realizando también Radio Villa Francia, que comienza el 16 de noviembre. Vamos a estar haciendo algunos alcances de ahí y anunciando también lo que viene en lo que tiene que ver con Panorama Popular. Como ya lo anunciamos, vamos a comenzar con Halloween, obvio, no queda otra. La Concertación reaparece. La Concertación vuelve en gloria y majestad, encabezada, no son los únicos, pero representada en estos dos animales políticos que son Gutenberg Martínez y Camilo Scaloni. Lo primero que debo preguntar, tanto a los que están acá presentes en el estudio como a quienes están, y los saludamos también fraternalmente a través de las redes sociales, recuerda, matinalRBF es el hashtag en Twitter, y nuestro teléfono, que es el 022-403-8786, lo vuelvo a repetir, el 022-403-8786. Última repasada, por si no lo alcanzaron a notar, el 022 es un teléfono fijo, 403-8786. Pueden opinar. ¿Qué opinan del retorno de estos personajes a la palestra, a lo que se denomina hoy por hoy nueva mayoría y que cada vez se parece más a la Concertación, ni siquiera del 2000, del 90? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué produce esto que vengan a aparecer ahora? Que bueno... ¿Qué produce esto que vengan a aparecer ahora Camilo Scaloni? Yo creo que hay políticos racios y Camilo Scaloni, que no tienen como sin ningún principio, no tienen principio nomás, no tienen línea, porque están donde simplemente donde conviene. Claro, o sea, siempre han estado donde calienta el sol. En este momento, y sucede que Camilo Scaloni ya no aparece ahora así como del sombrero del mago. No, él venía apareciendo hace unos días, hace unos meses, ya en el ambiente político. Hay que acordarse de que queda medio molesto porque no lo nombran en el puesto que él quería cuando Michelle Bachelet asume la presidencia, y él esperaba que le iban a dar que lo llamaran, claro. Ahí claro, ahí. Llámeme. Si como ministro o como, bueno, con un puesto así como rimbombante para poder aparecer en la política y en los medios como alguien importantísimo. Además que se sabe de que él hizo una serie de movimientos antes que Michelle Bachelet asumiera, antes que se viniera a Chile. Él empezó con conversaciones con ciertos grupos, tratando de hacer mérito, haciendo lobby, claro, y eso, haciendo mérito para que dijeran, oh sí, él ha hecho una gran cosa, por lo tanto hay que ponerlo en un puesto, pero no pasó eso. Entonces eso quedó como medio picado. Entonces dijo, bueno, el camino está en ser presidente del Partido Socialista. Y empezó a hacer su movida y sus así cosas medias maquiavélicas y en este momento tengo entendido que es el único candidato que va a la presidencia del Partido Socialista. No, no es el único. ¿No es el único ya? No. Porque en un momento había... Isabel Allende también entró un grupo importante y Andrade también está pensando en mantener la posición de la presidencia del Partido Socialista. Ah, ya. Pero fuerza ahí... que tienen intereses muy distintos. No, por supuesto. Isabel Allende proyectándose a la presidencia. Osvaldo Andrade manteniendo un sector importante de la línea que ha tenido el Partido Socialista en estos últimos por lo menos dos periodos, y Camilo Scaloni, que lo que pretende es un poco poner orden. Es nuestro Francis Urquhart de chileno, por así decirlo, en la clásica ya reversionada serie que es El Castillo de Naipes, House of Cards, en la versión inglesa de los 90. El animal político, el que se resiste a morir. Entonces, tendríamos tres candidatos, sin contar otros de consenso que son más menores. Pero estos son monstruos políticos, particularmente el caso de Andrade y de Scaloni. Y como bien tú dices, Scaloni fue el que allanó el camino de Michelle Bachelet. Entonces, acá lo que se está penando, para ponerlo en sintonía, es que acá estoy escuchando a Álvaro Elizalde, que está hablando, tratando de llamar a la calma y a la unidad de la nueva mayoría. Apelar por una visión de Estado del país. Mm. O sea, a ese nivel está la tensión adentro de la nueva mayoría, tanto que está un vocero de gobierno tartamudeando, tratando de hablar de unidad. Estoy hablando muy en serio, si pueden estar escuchando. O sea, yo... Y esto implica, por el cónclave que hoy día tiene la EC, porque hay un sector que no es de ahora, hace rato está diciendo, estamos puros dando jugo con la nueva mayoría, porque no somos una coalición de centro-izquierda y tenemos que transparentar ciertas cosas. Pero, porque se supone que la nueva mayoría es una coalición de centro-izquierda. Pero también tienen poder respecto a eso. Y básicamente este cónclave es una demostración de fuerza. Porque si hay algo que ha hecho el gobierno en estas últimas dos semanas, ha sido defender a brazo partido la posición de la democracia cristiana. Toda posición o gesto o cómo votó o opinión que ha tenido la democracia cristiana ha encontrado un eco y un respaldo desde la propia Michelle Bachelet para abajo en términos del ejecutivo. Entiendo, entonces se gobierna para ellos. Y aparte de que les da lo mismo, por ejemplo, si el PC se enoja porque el PC va a seguir bailando, gacha el ritmo al ritmo nomás. Claro. El PC, o sea, no es una fuerza. No es un peligro. No, sino que son votos que necesitan cada cuatro años y se acabó. ¿Para qué estamos con cosas? Claro, por eso, ministro. Por eso, por eso el gobierno está bailando para la DC, porque son fuerza, y porque por eso insisto, si el PC se enoja, dicen, ay, cómo estamos gobernando para la DC o haciendo lo que ellos quieren, pero van a refunfuñar, pero se van a quedar ahí porque les da porque están asegurados en los puestos nomás. Claro. Y son gobierno. Por último, la nueva mayoría les va a decir, váyanse. Claro. Y se acabó el problema. En cambio, a la democracia cristiana no le pueden decir váyanse. Son muchos ministros, son muchos personajes que están en puestos clave. Hay mucha gente, además, es un partido el cual, de una u otra forma, tiene mayor cantidad de electores que los otros partidos. Sí. Entonces, por lo tanto, es un peligro. La gracia de ser comunicacionalmente el centro-centro. Claro, además tienen medios de comunicación. Entonces, el problema está en que si se van, se parte, se quiebra la nueva mayoría. Si se va el PC, no se va a notar, es como que le cortaron la uña. Y y el PC no se puede ir porque no tiene fuerza en ninguna parte, porque tanto en lo extra parlamentario o ser oposición ya no le vale, porque ni siquiera la oposición de izquierda les compra, pues allá nadie les compra. Entonces la única opción que tienen es quedarse en el gobierno. Obvio, ¿por qué? Porque ya no tienen cabida, porque nadie les cree, porque todos los encuentran como que para algunos son traidores, para otros son que se fueron para allá y ya que se queden allá. Entonces, claro, no hay ninguna posibilidad de retorno. Pero además de eso, está el problema de que la DC, donde está tan molesta con las declaraciones de Eduardo Contreras, el embajador en Uruguay, que es probable que, pongámonos en el caso que la democracia cristiana diga, ya, no, ni un problema en este consenso. Vamos a quedarnos en la nueva mayoría, todo el asunto, pero que el PC salga. La nueva mayoría es capaz de decirle al PC que se vaya. Sí, porque lo que pierde no es nada. Pero podría suceder. Claro, pero más difícil. De que le dijeran, ya, se van. Claro, el PC no tendría dónde irse. Quedaría más guayo que pucha, qué triste la vida de ellos. Pero a eso se pusieron y hacia ese camino van. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que, como dice Toño, es cierto, hay un sector importante de la democracia cristiana, que aunque no sea la mayoría, pero es importante igual, que siempre ha pensado en aliarse más con Renovación Nacional o con un grupo de centro, como sería Evópoli. O sea, ahí están también los grandes latifundios en la DC, Saldívar tiene tierras y tienen presas y hay otros más también, Entonces, esa gente van a querer tener un gobierno que no sea de derecha, porque es mal visto. Claro. Ni tampoco uno de izquierda, porque también es mal visto. Entonces no se van ni con la UDI y tal vez con Renovación Nacional podría ser con un sector, pero formar algo al medio. Y esta situación de Renovación Nacional, de sus quiebres que ha tenido, le está dando como le está abriendo la puerta para decirle: aquí está la oportunidad, aquí está el momento, aquí está el lugar de ustedes. Y ellos, es probable de que en un momento dado se vayan hacia ese sector y se instalen al medio. O sea, a todos les conviene decirse centro. Obvio, porque entonces, eso es lo que gana. Sí, por lo que llama voto. Claro. O este imaginario de decir: no, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo trato de ser lo más imparcial posible. Por eso estoy en el centro. Claro, sí. Entonces ahí, eso llama, pues, llama al común de la gente que vota, por lo menos. Entonces, ahí está el kit del asunto. ¿Por qué? Porque a la Democracia Cristiana le conviene ese lugar. No le conviene estar acá con el PC. Ni le conviene estar al otro lado con la UDI. Quiere estar ahí, ¿tá? En el medio, según ellos. Entonces, de allí, formar esa coalición nueva, y además tendría muchas más posibilidades de que su candidato salga elegido presidente. Muchas más, porque no le va a hacer el peso Evópoli, ni le va a hacer el peso cualquiera de estos otros grupos que vayan a juntarse con ellos, sino que ellos van a llevar la conducción. En este momento ellos no llevan la conducción, ni siquiera de la presidencia, porque ya hace los tres últimos gobiernos han sido de socialista, entre comillas, o PPD. Entonces no han estado ellos a la cabeza del gobierno, ni tampoco han tenido una preponderancia dentro de la coalición, así como a la vista. Tal vez internamente sí, pero no a la vista. Entonces eso no les conviene. Ellos necesitan sentirse los dueños, los patrones de fondo. Yo creo que sí les conviene a la DC estar en las sombras, y siempre lo he estado en la historia del país. No, durante el gobierno de Frei Montalva, durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle, ellos... Es mala. Se suponía que el gobierno de Ruiz de Frei Montalva iba a ser de los 100 años. No, pero por eso, pues estar que siempre en el fondo es la DC la que gobierna, independiente si está a la izquierda o a la derecha. Supuesto, como, claro que sí. Como que son el termómetro. Sí. Y se gobierna para ellos. Pues. Claro que sí. Pero igual ellos necesitan, quieren tener al presidente. Por algo, hace cuántos, dos meses atrás, la Rincón dijo en un encuentro de Morales Cristiano que tenían que estar pensando ya en el... si querían ganar el gobierno, en futuro o futura candidato o candidata a la presidencia. O sea, están preocupados de aquello, por lo menos un sector siempre, de la Democracia Cristiana. Igual es así siempre. Desde que sale el presidente electo, ya empiezan a decir declaraciones con que para el próximo periodo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero esto tiene que ver con... históricamente, por lo menos en las últimas décadas, se ha hablado de las almas de la Concertación, y particularmente de dos almas de la Concertación. Esto tiene que ver con el multirrut dentro de la Concertación, que es lo que hablábamos tiempo. Se supone que la refundación denominada Nueva Mayoría tiene que ver un poco con romper esas ataduras que tenía la Concertación, que básicamente tiene que ver con la política del consenso, y lo que tenemos en los primeros meses de gobierno de la Nueva Mayoría es política de los consensos. Cristalizar la reforma tributaria, que ya se anuncia que va a terminar lo mismo en la Cámara Alta con la reforma educacional. Dos símbolos por los cuales gana la campaña presidencial esta coalición. Son las dos banderas de lucha, las promesas, por así decirlo, en términos de campaña, que estarían de una u otra manera final dentro de este primer año. Es la vieja política de los consensos. Estamos hablando de la vieja política de los consensos del 90. Ni siquiera estamos hablando de lo que fue los gobiernos de Ricardo Lagos en adelante. Estamos hablando de la vieja política de los consensos, que se reedita, incluso mucho más conservadora que la que hubo para la LEGE. Que llegan a un acuerdo, por ejemplo, el tema de lo que es el gran acuerdo por la educación. Entonces, uno dice, bueno, esto tiene que ver con una estrategia, esto tiene que ver con puro poder, esto tiene que ver con qué. Y básicamente llama mucho más la atención porque esto tiene que ver básicamente con la posición que está tomando el gobierno respecto a los temas. De hecho, creo que la postura más conservadora, de hecho ayer dentro de esta discusión, en este programa que mencionando no estuvo Gutenberg Martínez, dice una cosa muy cierta Fernando Villegas, y es una cosa como extraña que Villegas le pegue al palo, pero en su personaje de bufón hace eso. La posición más conservadora hoy día dentro de la nueva mayoría está encabezada por Michelle Bachelet. Y eso se obvia en el momento de hacer análisis, pero en la práctica, en el discurso y en las acciones, quien ha sido la más conservadora, porque es su real posición política, y siempre lo ha sido, uh-huh, es Michelle Bachelet. Hoy día quien sale a defender decisiones y posiciones de Michelle Bachelet es la Democracia Cristiana, uh-huh, particularmente Ignacio Walker. Y ha pedido, cada vez que ha pedido la venia y la intersección de Michelle Bachelet ha intervenido y accedió a través de sus ministros, y ella misma, cuando ha hecho caso al tema de la locución, por ejemplo, cuando zanja la polémica que habían generado ciertos parlamentarios del Partido Comunista y otros progresistas dentro de la nueva mayoría, sale diciendo, bueno, nosotros nunca prometimos que íbamos a penalizar con el lucro la educación. Y sale a defender la posición que era la tesis de la Democracia Cristiana, y sale a defender la forma en que votó la Democracia Cristiana. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando acá? Ojo, insisto, en el primer año de gobierno, quedan tres, y fracción todavía. Pero ya conocemos la fórmula de Bachelet, po. Es que a eso va. Una manera de transparentar y decir, esto es, sí, pero es que ahora empieza al revés, porque esto es un segundo periodo. Ya todos decimos, ya conocemos a Bachelet, pero ahora empieza con el crédito, a diferencia de cómo fue su gobierno anterior, que empieza muy mal y termina muy bien en términos de números. Pero ahora sucede un poco lo inverso. Genera mucha expectativa, finalmente, que es con la que se va del gobierno anterior, se va a acercar con un 78%, uno de los más altos en términos estadísticos. Incluso llega a superar a Ricardo Lagos, que se hablaba del gran estadista. Cuña que él mismo tiró a los medios, y que los medios, obviamente, serviciales de este país, le hacen, obviamente, el ademán. Pero esto plantea una posición que tiene que ver, vuelvo a insistir, con los propios intereses que hay adentro de la concertación, porque ya empezamos a jugar solo. La concertación siempre se habló como una gran coalición, pero siempre hubieron poderes solos. Gutenberg Martínez dentro de la Democracia Cristiana era un poder, ojo, ojo con Gutenberg, porque también hay rencillas de por medio. Gutenberg Martínez sufre una derrota tremenda, épica, a manos de Michelle Bachelet, cuando estaban postulando a la presidencia a Soledad Alvear, su esposa, en una traición que vino dentro del Partido Socialista, encabezada por el colorín Saldívar, que en el infierno descanse. Que el colorín que terminó en el gobierno de Sebastián Piñera siendo embajador en Argentina y que falleció, hermano de Elena No Maldito. Y por Ricardo Lagos, que termina dándole el favor a Michelle Bachelet por sobre Soledad Alvear, que había un acuerdo tácito para que el candidato fuera de Morde Cristiano y fuera Soledad Alvear. Y reaparece en este gobierno siendo bastante crítico del sector más progresista de la Concertación, que viene siendo en este caso el PC, la Izquierda Ciudadana, que para el caso de partidos bien instrumentales, el MAS, y ciertos sectores del PS. Ciertos sectores del PS. Y Revolución Democrática, así como por añadidura, así como una filial más. Después la mayoría también son hijos de jerarcas de los partidos de la Concertación. Y están dentro del aparato estatal de la Concertación. Pues la Revolución Democrática puede decir, no somos de gobierno, pero estamos de gobierno. Mucho más astuto, probablemente, más que el PC, que se fue directamente al gobierno y dijo, bueno, ya subimos todos los costos. Revolución Democrática juega como que sí, que no. Como que mantenemos nuestra dignidad, así como nuestra autonomía. Nosotros vamos a estar aquí, vamos a mantener la dignidad. Entonces pongo cara de sospecha si me están vendiendo algo, pero estoy ahí igual, pues igual estoy jugando su juego. Si se hunde el barco, vamos a tener el bote al lado. Ahora, no nos hundimos nosotros. Todo claro. Esto, ojo, porque acá hay este juego, de una u otra manera, de este naipe que está en la mesa. Volviendo a la analogía de House of Cards, la original, este naipe no está solo, pues está al otro lado la alianza, que está justo en un problema de recomposición, de tratar de levantarse un poco en términos de oposición. y se da esto dentro de la nueva mayoría. O sea, no había actividad en la alianza, po. La alianza estaba el tema de los nuevos partidos, las decisiones que hay dentro de Renovación Nacional particularmente, y dentro de la UDI sin liderazgo. Todos los coroneles salidos cama caída y llenos de nuevos generales jóvenes, pero con una torpeza infinita. Para no decir que son lisa y llanamente idiotas en términos políticos. El caso de Ernesto Silva, que viene de las nuevas generaciones de la UDI, el caso de los CAST, o sea, el caso de los nuevos jerarcas que son los ABUN, por ejemplo. Gente que políticamente es bastante idiota, es bastante torpe y con muy poco carisma. Entonces, uno decía... que hablan ya como cuico, es como... Es que incluso va más allá el tema de que sean cuicos, porque la cara de Ernesto Silva, bueno, tiene patentado la cara de soy cuico. El tema es que el enemigo está tirado, no tiene acción, no tiene forma de pararse del cuento, y alguien dice, bueno, empatemos las cosas, ¿ah? Entonces disparemos entre nosotros un rato para que de una u otra manera el rival no alcance. En este acuerdo entendámoslo que esto tiene que ver con una clase política que representa intereses, bien particulares que favorecen, valga la redundancia, a una clase en particular. Dice Calfulicán, y voy a empezar a leer algunas cosas que llegan, la UDI y RN son extrema derecha, la DC y el PPD son de derecha, el PS centro derecha y el PC centro izquierda. Eso vendría siendo más o menos el panorama político. Sí. De acuerdo, muy de acuerdo. A propósito de eso, no remite, a propósito de la concerta, leyeron esto, dice Andrea, y cita un gran filósofo, analista político chileno también, Max Quitral, le puse color, ¿no? Así como mucho. Oh, Max Quitral. Rectora del Arcis dice que siempre está coludida con la UDI para desprestigiar el PC, pero de dólares perdidos, nada de nada, plop. Ah, sí, leí esa opinión. Max Quitral. Sí. ¿Ah? Max Quitral siempre atacando así gratuitamente. No, pobre, es gente, que había, es que hay una como columna de no sé quién que puso que la UDI está coludida con CIPER por el... Hubo una funa de cinco jóvenes esto se llama... ¿Es lo que queda de la Jota? Comité de Defensa del Arci, una wea así, disculpe la palabrota, una cosa así, en el lanzamiento del libro de Mónica González en la Feria del Libro de Santiago, Filsa, con un lienzo de Brigada Chacón. Punto, punto, punto. Sí, así sí permiente, así como... Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Como diría nuestro queridísimo Gabriel, paréntesis ahí, qué bien cocina Gabriel. Solamente quería decir eso, paréntesis. Te lo perdiste, por Alfonso. Pero bueno, ya. Se merece, cierra paréntesis. Después vamos a hacer esas loas, lo vamos a mandar a esos programas de concursos de chef y todo el tema. Ah. Cabro se mandó un almuerzo el domingo que dijimos que se lo íbamos a lavar públicamente y vamos a cumplir y honrar esa palabra. Talento escondido que tenía, pero te chupáis los dedos, así, pero literalmente. El gato también se chupeteó los bigotes. Y se chupeteó pedazo de su carne. Jugando a Halloween se sacó un pedazo de una lunca de nuestro gato. Sí, nos salió a pedir dulces por los techos y todas esas cosas. Y le mandamos un saludo a Gato Rococo, Chico. A Rococo, alias Gato Chico, el malote de la cuadra. Le mandamos un saludo a él también, que se mejore pronto. Y le hicieron curaciones y todo. Sí. En la medida de lo posible. Sí, hicimos en un rato más se va al médico. Sí, pero vamos a hacer las menciones para los gatos, para los Gabrieles, para toda esa gente. Continuemos. El tema acá es que estamos hablando de los primeros meses de la concertación, primer año de gobierno, perdón, de la nueva mayoría. Si esta es un poco la carne a la parrilla, porque, a ver, tanto las expectativas como los compromisos obligaban a tirar la carne a la parrilla. Si esto es, hay mucha gente que está quedando con hambre. Hay mucha gente que no alcanzó ni acercarse a la parrilla donde estaban repartiendo carne. Y cuando fueron a ver si había carne, la verdad, habían vienesa. Si es que quedaron. Cuando se ofrecía una barbacoa así como, ¡guau! Así a los gringos, así como, ¡ah! Trae el brontosaurio o Pedro Picapiedra. Habían vienesa. Y unas botanas ahí, o papas fritas, o pequeñas cositas para comer. Es lo que había. Que a los huesitos roídos. Claro. Ahí en la parrilla. Entonces, el tema es, ¿qué va a ocurrir acá? ¿Qué va a pasar? Y en ese contexto, claro, llama como bastante la atención, ¿o no? Uh-huh. ¿O no? No, que sí. ¿Qué llama la atención? Eso, po. Que en definitiva queda en evidencia de lo que viene en términos de 3 años más. Ah. Es que me hablan por todos lados también. Tengo que responder a esos estímulos de distintos lados. No, el sueño ha sido poco y estoy con café. Agradezco el café que me sirvieron acá. Y a los gatos que están haciendo barra desde aquí, tirándose del techo y soltando. Ya. Sí, hay terremotos arriba del techo. Hay una gran diversión ahí. A mí no me sorprende en lo particular que... O sea, este primer año trataron de tirar toda la carne a la parrilla, como mencionaste. Mm. Pero la que había. Y, pero no había mucha. Y no había más, y tampoco es como te están ofreciendo... Y ellos lo tienen ahí. Es como yo tengo, oh, mira los filetes que compré para que los compartamos de ahí. Y después yo misma, digo, ay, no, ¿sabéis qué? Están muy buenos, mejor me los dejo para mí nomás. Y les voy a dar un pedacito nomás a ellos. Voy a compartir un pedacito nomás. Y si, como decía Toño, compramos unas vienesas, les damos vienesas y los dejamos contentos. Claro, yo me quedo con lo otro. Claro, lo otro para nosotros. Con el filete. Ahora el asunto está en que donde tiraron tanto a la parrilla, ¿qué es lo que va a pasar con los próximos 3 años? ¿Qué van a tirar? ¿Hacia dónde va a ir este asunto? O sea, yo creo que insisto. ¿Con qué nos van a engrupir? Porque ya no habían engrupido con que iba a haber educación gratuita. Pero se fueron de lengua y dijeron que por ahí, por el 2017, con suerte podría haber alrededor del 60-70% gratuidad, y del 2020 ya habría gratuidad. O sea, estamos hablando de cualquier cantidad de años, y eso ya no. Y la cuestión, bueno, de la reforma tributaria pongo también. Otro condimento al día de la mañana, porque esta es una semana de movida. Porque, por ejemplo, aquí hay un sector dentro de la nueva mayoría que va a salir a la calle, que el domingo, que él particularmente sale el colegio de profesores, la CONE, que sabemos que está más o menos liderada, por lo menos en términos de dirección, dentro del Partido Comunista, militantes de partidos de gobierno, por ejemplo, el caso de la CONES, como una manera también de empatar el naipe, la jugada acá, pues, o sea, decir, ¿cómo presionamos, pues? ¿Cómo presionamos ciertas cosas? Porque, de hecho, incluso la derecha rompe un clásico, en definitiva, línea política que tiene que ver con la mayoría silenciosa, y sale obligada a salir a la calle a inventar el tema de la Confepa, inventar números, fotos de otros países y todo el cuento para decir que había cantidad de gente. Pero otro lado, el lobby no está funcionando. Las presiones a través del Congreso y los parlamentarios, pero no ha hecho ni cosquilla. El muñequeo político, la verdad, queda demolido por una máquina que lleva engrasada hace bastante rato. ¿Qué tiene para presionar? La calle. Pero ahora con una calle con desconfianza hacia ellos. Y hay este llamado que tiene el Colegio de Profesores, que de una otra manera, entre comillas, sorprende, según la subsecretaria de Educación, Quiroga, estoy tratando de acordarme del nombre, que ella es de 2020, cercana a Revolución Democrática. Se ven sorprendidos. Así como diciendo, ¿por qué no salía a marchar si estamos trabajando tan bien? Y tiene que ver con este ajedrez que se está generando. Yo sé, más que mostrar la calle, es decir, tenemos una fuerza. Pesquennos o podemos salir a la calle. Vamos a ver qué va a pasar también. Y vamos a ver qué tanto esa calle está. Pero ese grupo... Recordando que ese grupo, particularmente los que hoy día por lo menos públicamente están llamando, se restaron de la última movilización. Y eso tiene un costo. Por supuesto. Uh-huh. O sea, ¿a quién quieren demostrar de que ellos tienen fuerza? ¿Al gobierno? ¿A la gente que salió a marchar y ellos no apoyaron? ¿A la derecha? No tengo idea. ¿Por qué? Porque ellos quedaron al medio, pues quedaron como el jamón del sándwich. ¿Ah? Entonces, al final, ¿qué va? ¿Y para qué salen? ¿Ah? ¿Quiénes los van a apoyar? A lo mejor eso es lo que quieren ver. Si tienen ellos apoyo de parte de la ciudadanía o no. Esa es la impresión, no demostrarle ahora, a otros que ellos son fuertes. Yo creo que están apelando a la militancia propia, más que a la militancia propia, a lo que podamos demostrar en términos de terreno. ¿Por qué? Reconocerse a sí mismos cuánta gente tienen. Y eso puede ser bastante riguroso, entendiendo que esto es un ajedrez, porque esto, lo que se está discutiendo en la política, dentro del marco de la política tradicional, de hecho me quedo con lo que dice Ana Karina, conocida como Dana Scully, dice, corrieron la escala de colores para cuando se llega a la izquierda, se comienza como la ultra, así como, este discurso ahora, nosotros somos la izquierda y todo el tema, porque y qué más, es que está más allá, no, ahí está la ultra izquierda, el infantilismo encarnado, y esa cosa... bien infantil, valga la redundancia, así como el infantilismo de izquierda, la ultra. Eso es muy infantil, porque no tiene asidero real en términos de análisis político. Pero el tema acá es, a ver, ya, volviendo y retomando el tema de inicio. Hoy día hay conclave de la ADC y todos van a esperar, obviamente, la ADC genera esta expectativa por sobre sí misma y entabla esta posición que dice, bueno, Oca, aquí roncamos nosotros. Porque nosotros estamos marcando el timing de esta coalición. Y si hay alguien que ha marcado el timing de esta coalición, es la Democracia Cristiana. Sí, pues. Ha marcado el timing en la reforma tributaria. Uh-huh. Estamos hablando de cosas en serio, no de las intenciones, estamos hablando de términos concretos. El tema educacional, el timing lo ha marcado la Democracia Cristiana. Es más, incluso llegó a... igualar la Democracia Cristiana interlocutando, yo les recordaba ese día en el informante, estaba un lado un bando y el otro, y en el bando que estaba en contra del sector de derecha, la MAN y de la CONFEPA, estaba Ignacio Walker. Y eso era como decir, el piso mínimo para debatir aquí es quiénes avalamos el lucro, pero lo queremos regular. Claro. Entonces, si hayan que ha ganado dentro de este muñequeo político, ha sido, por lo menos la pasada, izquierda, en la pasada en términos de denominar este vacío o que nos estamos izquierdizando a propósito de los dichos del presidente de Quintana, del PPD, es la DC, que terminó haciendo que reprimieran, reprendieran públicamente a Quintana por hablar de retroexcavadora, claro. Que el gobierno accediera a la petición de la Democracia Cristiana de humillar públicamente a Eduardo Contreras, que sigue siendo embajador de Chile en el Uruguay, y que lo hacen leer es la frase más estúpida que se ha dicho en el año y que va a estar dentro probablemente el recuento de yo las no frases digo lo que quise decir. Solo sé que lo que mis dichos no representan fielmente lo que pienso, claro. Esa es la frase textual, que es mucho más terrible que ni lo uno ni lo otro ni si no te lo he contado contrario, o la otra que tiene clásica Casuelli, que dice no siempre estoy de acuerdo con lo que pienso. Es un clásico, claro. pero lo representa fielmente, creo yo, dicho sea de paso, que va siempre donde grita el sol. ¿Ah? Tan concerta como... de hecho, ojo, que Caselli fue el primer militante aliancista bacheletista. Estoy hablando serio. ¿Se acuerda cuando Caselli trabajaba con Lavín? Y de ahí nace esta cosa, así como, no, de consideración, pero que nosotros con Lavín, porque este estilo nos gusta. Y que ahora está cuestionado por la Contraloría, por el puesto que le inventó la concertación o la nueva mayoría en España. Claro. Agregado deportivo. No existe agregado deportivo. Pero si inventaron un montón de puestos, pues agregado laboral. Agregado laboral, claro. El caso de Cristian Cueva para correrlo de la escena pública. O sea, pública y de hecho de todos los puestos que han inventado en todos estos años, los consejeros de no sé qué cuestión, que... yo quiero ser asesor de moda de Sebastián Dávalos. Los asesores. ¿Qué arito te queda hoy día guapo así? O asesor de... ¿Qué le hace juego con los Lexus, por ejemplo? ¿Qué hace Sebastián Dávalos? No, inaugura cosas y todo el tema. ¿Qué hizo para la última huelga del MIM? Que ganaron, dicho sea de paso. Y ganaron con gol de última hora, que fue muy notable esa huelga. ¿Los trabajadores? Sí. Sí. Sí, de hecho, habían perdido y dijeron, bueno... Estamos, ya no vamos a negociar, bueno, será, no, nos vamos a morir en la ley. Entonces, indefinida, bueno, ya no quisieron hablar con nosotros. Y vino esta decisión, llamado telefónico, media hora, ¿pueden venir de nuevo a la oficina? Ya, negociamos. Claro. Y subieron el sueldo. Sí, bueno, notable, sí. Notable, los cabros, la mayoría de estudiantes, porque son, es requisito, porque decían, oye, son puros estudiantes y trabajan part-time, gente que, bueno, trata de justificar cualquier cosa cuando se está en su gobierno. el requisito para ser guía es tener segundo año de universidad en cualquier carrera. Ojo. Ya. Yeah. Por eso la mayoría eran estudiantes. Y ojo, porque es un museo que, si bien pertenece a estas fundaciones de la presidencia, es privado. Y de hecho cobra por la entrada. ¿Cachai? Más allá de que tiene convenios con algunos, el tema cobra. Y no es una entrada muy barata la del Museo Interactivo Mirador. Es bastante cara. ¿Pero qué hace Sebastián Dávalo? Hijo de Bachelet, que recibe un muy buen sueldo. Uh-huh. Y que alguien que yo dejaría siempre muy lejos del aparato público. Porque ya ha demostrado que con sus garras tiene intereses propios y hay una avaricia y una ambición increíble. Pero no. De profesor de Universidad de Arce pasó a tener una fortuna en este país. No está, así pasó Sebastián Dávalo. No está en contra de los mismos principios de la nueva mayoría, por eso no a no eso voy molesta. A transparentar. Po. Oye, se ha olvidado, Sebastián Dávalo fue profesor de la Universidad Arcis, en el área de Ciencias Políticas, y de ahí pasa en un momento a tener sociedades con esta asesora y gracias brazo derecho de Gonzalo Vial, que es Natalia Campañón, hacen esta sociedad y de repente pasan a tener una fortuna, con acuerdos particularmente en Asia, en donde participaron también ellos como funcionarios. Y nada, pues les fue bien, pues. Harto Lexus, no uno, no dos, no tres. Es decir, rico siendo profe en este país. Bueno, es que igual, parece que había plata en el Arce, pues. Pagan muy bien el Arce, pagan con miles de dólares. Uh-huh. Aunque a algunos no más parece, pero los otros profesores con cuál le pagaban. Claro, a algunos todavía no les pagan. ¿Qué se puede esperar entonces, volviendo de eso? ¿Qué puede salir diciendo hoy día la Democracia Cristiana? ¿Quién va a ganar dentro del Partido Socialista? Ojo, que están las candidaturas que hay hoy día dentro del Partido Socialista, para tener un rato en esa tienda, son del terror. Por un lado tenemos a Camilo Escalona. Camilo Escalona, pues, ¿cachai? No hay un personaje más desagradable. Toda la gente odia a Camilo Escalona. Hay un personaje más desagradable en ese partido, Francisco Vidal. Pero por lejos. Sí, pues, obvio. Ah, sí. Francisco Vidal dan ganas de suicidarse uno mismo, así cuando lo escucha. Ni siquiera matarlo a él, sino ya para terminar con esto de una vez por todas. Y que está ahí a la guaita esperando un cargo. Bueno, tiene un cargo que no, pero desde él le gustan los cargos más. ¿Cuál cargo tiene? ¿No está en el Banco Estado? No, que yo sepa, no. Estuvo en el Banco Estado y se mandó una cagada. ¿Eso fue la vez anterior? Sí, por ¿y por ahora eso lo volvieron a nombrar? No estoy seguro si estaba. Tengo entendido. Pero a él le gustan los cargos donde puede tener más pantalla. Pues. Sí, pues le gusta la tele. Le encanta la tele, le encanta la... Por otro lado está... Que entreviste y el poder hablar de sus soldaditos de plomo y todo lo más. Camilo Escalona, Osvaldo Andrade. Osvaldo Andrade, que representa lo último dentro de lo que ha sido el manejo y conducción de la concertación. Tenemos a Gárgame, Escalona y Alf, como fue bautizado en términos jocosos por Marco Enrique Ominami. Y tenemos a otro personaje que es el que está siendo cuidado y ya está siendo asesorada, que es el caso de Isabel Allende, actual presidenta de la Cámara Alta. La escritora. La escritora que escribe muy buenos libros, como ayer preguntamos, oye, ¿qué opinan de Isabel Allende? Sí, escribe buenos libros, nos dijeron. Y ahí estábamos. Ya. Fue acá, ocurrió, pero no vamos a decir quién. Bueno, ¿ah? No, para no fue en términos de talla. Qué mal hablado, qué mal hablado. Ah, Isabel Allende, que es la oye, candidata... Oye, pero eso pesa también. No sé. Que se llame Isabel Allende como la escritora, porque mucha gente es como... Oh, bacán. Y pesa también su apellido por ser hija de Salvador Allende. Sí, pues sí, todas esas cosas de una u otra forma pesan en algunos sectores de los partidos, del Partido Socialista sobre todo. Entonces, obviamente que eso puede ayudar a que sea presidenta del partido, porque siendo presidenta del partido tiene más posibilidades de que la pongan para las primarias. ¿Pero con quién va Isabel Allende? Presidenciales. No sé, pues, ¿qué? Con Correa, pues, bueno. La candidata de Guatón Correa, que es su brazo, no es su brazo derecho, en definitiva. Correa es uno de los protectores de la familia Allende, Bussi, muy cercano ahí, y asesores, bueno, de mucho tiempo. Y ya están preparando a Isabel Allende, que todos saben que ya está perfilada como candidata presidencial, y que le pregunta a usted, le gustaría, bueno, no descarto, pero no, pero que sí, y me pongo, empiezo a vestir como candidata presidencial. Porque en definitiva no hay rol, figura pública que pueda de una u otra manera darse en momentos que hay crisis. Lo otro, a ver, los candidatos o por lo menos los personajes públicos que tenían cierta ponderación en términos de encuestas eran Michelle Bachelet, y después de eso, según las encuestas, venía Andrés Velasco, que Andrés Velasco se finit y no alcanzó a llegar a Halloween, ya estaba muerto, enterrado y reenterrado. Caput. Y muchos dicen que no se para de esa, es muy difícil pararse de esa. Aparte que el pararse implica que ya tenía un techo y ahora ese techo se le cayó encima, con todo, con fierro, todo el aparataje. Meo, que está en coqueteo hace bastante rato con la nueva mayoría, particularmente tratando de recomponer esta relación con el Partido Socialista, y el poder aguanta todo. Parte dentro de esa figura. Y en la interna, ¿quién más podría salir dentro del Partido Socialista? Fulvio. Ojo, recordemos que no se eligen presidentes, para explicar cómo funciona el proceso dentro del Partido Socialista, porque se habla de elección de presidente. No hay elección de presidente. No existe dentro del Partido Socialista. Lo que existe es la postulación para cargo directivo, y es la dirección del Partido Socialista la que termina determinando eligiendo un presidente. Es una forma indirecta de generar. Por tanto, lo que se pelean son por bloques. Si se ganan tantos cupos de la dirección, del consejo directivo, y eso directivos votan y termina siendo un presidente. Por tanto, por eso es tan importante recorrer y armar, en definitiva, y porque el presidente o presidenta en su momento pueden tener más poder o legitimidad dentro de la coalición, donde se hacen acuerdos, consensos también y lo demás. Eso es lo que hay. Y eso representa en distintos sectores, pero la verdad, bastante homogéneos, tampoco son tan distintos. Ahora, la pregunta para los que postulan a Isabel Allende, ¿será tan conveniente exponerla como jefa de timonel? La foguearía en términos políticos, pero también le podría ser bastante complejo en una situación donde los partidos se están pegando patadas y codazos. Por tanto, lo que se está pensando es que el quien lidera el partido, timone la nave, sea una persona de práctica política ya dada, que en definitiva marque la línea y la brújula. Cuero duro. Y por eso algunos dicen, bueno, está cantado Camilo Scalona. ¿Es él el que ha dicho de que no hay más candidatos? Ojo, porque mucha gente dice, oye, no hay más candidatos. Tú dijiste, no hay más candidatos. ¿Es él el único que ha dicho que no hay más candidatos? Pero lo ha dicho tanto que todos le creen. Bueno, por eso es un viejo político. ¿Cachai? Que la gente al final, como no chequea y no hace ese... termina diciendo una mentira que se repite 100 veces y termina convirtiendo en verdad en la boca del resto de la persona. Un político de fuste, po. Por eso es el Francis Urquhart de la política chilena. Es cierto en eso de que Isabel Allende sería mucho más aconsejable que no fuera presidenta del partido por la situación que está pasando la nueva mayoría en este momento, donde hay bastante... Pero le sería el plus, porque si logra demostrar esa pericia política... pericia política que no tiene, si logra demostrar en este puesto, obviamente se ve perfilada, porque lo que se está necesitando... A ver, si algo ofrecía Bachelet no solamente era el tema de que podía traficar osos panda y no le pasaba nada. ¿Se acuerdan de esa crónica de un diario gringo que decía Michelle Bachelet puede traficar osos panda y su imagen no se altera? Claro. O sea, no es que traficar, era descubierta traficando osos panda y su imagen quedaba así como tal cual. No tienen a nadie así, po. O sea, hoy día... pillan a alguien traficando mote con huesillo y va a ser un golpe duro, po. Ya se demostró con Penta. Para un lado. Porque todavía saltó hace bastante rato, no ha tenido los mismos efectos en el lado de la nueva mayoría que ha tenido en el otro lado. Tenemos a un ministro en ejercicio, cuestionado por el caso Penta, y está ahí piola. que el caso de Undurraga, de la Democracia Cristiana, que está en un ministerio complejo también, que es el Ministerio de Obras Públicas, la, conocido como la Caja Chica. Y hay otros más. Hay un asesor muy directo también de en la campaña de Michelle Bachelet que está cuestionado por el caso Penta. Está todo piola. ¿Dónde se está solucionando Penta? ¿Va a haber un acuerdo político para eso? Ojo, porque de ambas coaliciones lo que sí están de acuerdo es que es momento de desechar la grasa. Se está dispuesto a hacer sacrificios, no cualquiera. Pero hay gente que es sacrificable. Y por ahí va la cosa. Estoy hablando así los trascendidos de récord que uno empieza a cotejar de cómo está el ambiente. Y eso implica que hay gente que va a morir dentro de este entramado de poder. Si esto es una teleserie al final. Siempre ha pasado lo mismo, po. Cuando vienen crisis, salen los que... Y de repente gente que uno menos espera. ¡Pum! Y salen... De hecho, por ejemplo, ¿qué pasa con Hugo Bravo? Que no ha sido mencionado y no ha aparecido ni en Pelea de Perro. ¿Quién? ¿Viste? Ya, gente se olvidó del personaje que reventó el caso Penta. Y que incluso el último informe que filtraron a la prensa decía que estaba inestable psicológicamente, en cualquier momento se podía suicidar. Claro. Que es quien termina detonando esta bomba que es el Pentagate. Que fue el que dio... El que se va de cassette es el ejecutivo que termina diciendo, bueno, esto era para la plata, para político, y se hacía de esta manera y estos nombres eran estas personas. ¿Cuál el dicho se va de cassette? ¿Es muy viejo, dices tú? No, se te cae el cassette, se dice. O te vais de tarro. No, es que literalmente, es que no era cassette, era MP3, porque literalmente él grabó reuniones. Sí. De hecho, eso fue lo demoledor del caso Penta, que él grabó una conversación. Y ahí ya la cosa entró, particularmente, si no me equivoco, no fue con Delano, fue con Lavín. No, fue con Carlos Delano. Carlos Delano estaba su hijo, este funcionario ejecutivo, no era el que hacía el aseo, era un gerente de Penta. Es chistoso porque yo he visto hablando de Penta, el otro día veía, si no me equivoco, CNN o algo más, y se van a comerciales y seguro es Penta. Sí, pues. CNN es como central y dice Penta, así gigante. Pero bueno. Penta presenta no sé qué. Ah, somos independientes de verdad, pues, baby. El tema es que... Patillú en la tele. No se ha dicho nada respecto a lo que pasa con esta persona. No. En una de esas ya murió y no enteramos nosotros. Está en el psiquiátrico o está preso. Internado, está llevado. Preso en el psiquiátrico, yo creo que está. Yo debo reconocer, porque la verdad me pegué una maratón de House of Cards, pero la original, la de la novena de los 80 original, que es de 1990, de la BBC, que hoy día está así como la versión gringa. Y habla de la política como lo que conocemos, en una visión muy Otero, muy shakespeariana. Y toda la política que nosotros conocemos, puesta en como una teleserie. ¿Ah? Como la Carmina política, así como hay que deshacerse de alguien, bueno, hubo un atentado. Si lo adjudicamos a estos terroristas y murieron, pues hay que poner mano dura. Un accidente, chocó. No hay accidente, política, de los animales políticos. Del tipo que no, pero cómo, estamos a disposición, señor presidente, pero se está haciendo la cama. Una hermosura, particularmente la original, una hermosura de melodrama, pero que en definitiva está lleno de moralejas de lugares comunes. Estamos hablando que esto se da a los 80 y particularmente en este lo que el periodo de los 90. Que dice, bueno, esto se da en todos lados. Porque hay un relator que es el personaje principal y dice, bueno, usted va a encontrar esto en todos lados. De hecho, en las primeras temporadas, que después replica a Martin Scorsese en una película, siempre al lado del poder del palacio de Buckingham, del parlamento inglés y todo el tema, siempre sale una imagen que va haciendo como las transiciones, que son ratas. Ratas cerca del parlamento, ratas siempre... El poder pomposo y hermoso siempre está lleno de ratas y siempre está lleno de suciedad. ¿Por qué? Porque alguien se tiene que manchar las manos. Alguien tiene que hacer la pega, en definitiva, sucia, para que ocurran ciertas cosas. Y no hay lealtad en política salvo la lealtad al poder. Y lo que ve uno, básicamente, es eso. Es gente pegándose. Es gente dándose. ¿Por qué? Por tener más poder. Y el poder que le implica tener más ventajas para hacer sus negocios, tener más plata. Por ejemplo, tener a Gutenberg Martín hoy día como actor relevante en momentos que se está discutiendo el lucro de la educación cuando él tiene una universidad, me parece un poquito peligroso. Pero lo hace. Y nadie se muere. Porque Gutenberg Martínez es un dueño de una universidad. Y que le ha rentado también bastante a la democracia cristiana, por algo defiende con tanto ahínco. Y al final, volviendo al original, a la pregunta es, ¿este retorno de viejo estandarte de monstruos políticos tiene, al parecer, una clara intención de que se quiere marcar nuevamente el camino? ¿Ah? De 5 lucas para arriba, todo lo el flaiterío para abajo. De hecho, casi todos los grandes patriarcas de la Concertación a quienes han ido a apuntar y le han pegado como nunca, y probablemente puede ser muy la apuesta más cara que ha hecho el PC y probablemente la derrota más grande que va a tener en su historia, es esta. Pues se ha convertido en el chivo expiatorio dentro de una coalición donde cualquier golpe va directamente de allá porque saben que no tiene mucho costo hacerlo. Y no tiene manera de sortear dentro del engranaje en el cual está dado, porque todo hoy, todas las grandes reformas, todas las grandes leyes de la nueva mayoría están siendo visadas y filtradas por la Cámara Alta, donde no tiene pero ni pitos que tocar, porque no tiene ningún representante. Y en una negociación futura, lo máximo que podría aspirar, pero en el mejor de los escenarios, es a tener a uno o dos senadores o senadoras, y con eso no hace ni mella en las votaciones en la Cámara Alta. Por tanto, está más que en un zapato chino, está entre las cuerdas en términos políticos, porque no tiene maniobrabilidad. Y la única maniobrabilidad que tendría es salir a la calle, pero la calle de una u otra manera está hipotecada porque se hipotecó. La perdió. Si es que la tuvo, es que ahí también hay un tema. Yo creo que se sobredimensionó o se sobrevaloró una cosa que siempre supimos que no era así. Pero eso la sabe la gente que va a la calle. Entonces, probablemente los más damnificados dentro de este rearme de la Concertación 3.0 va a ser eso. Que en definitiva son los que más arriesgaron. Es como que alguien les dijo, oye, tenemos un caballo fijo, pónganle toda la plata acá. Y ganaron los mismos de siempre y hicieron que alguien apostara. Ese es un clásico. Claro, y apostaron todo, lo dejaron ahí. ¿Sí? Ahí teniendo que rendirle honores al que lo dejó sobrevivir nomás. Claro, llegaron placé y ahí se van caminando para casa porque no tienen plata ni para la pista. Ganaron la trifecta, pero le hicieron poner la plata y los que estaban jugaron otros caballos, los que precisamente ganaron, pero ellos no. Por eso, claro. Entonces ahora vaya a reclamarle, a echar la choreada y te salen un grupo importante de matones diciendo, disculpa, ¿qué plata? ¿Qué plata? ¿Nunca los pasaste plata? Sí. Esa es un poco la imagen que uno puede tener de esto, porque está ahí hablando de monstruos políticos, de animales políticos, en reglas del juego que ellos mismos inventaron. Es bien complejo. Ahora, vamos a ver cómo hay cónclave dentro de la democracia cristiana, si va a haber cónclave en el resto. Habrá cónclave, por ejemplo, en el Partido Comunista, donde no todos están muy de acuerdo con lo que ha estado ocurriendo en la nueva mayoría. Debilidad dentro de la dirección. O sea, hemos sido ninguneados. Yo he visto absoluta disciplina en los miembros del PC, incluso los que están así como... Pero eso que no son gente con... Sí, po. Pero... Como que importa poco si están contentos o no, porque la disciplina no permite emociones tampoco. Claro, o sea, es una característica del Partido Comunista. El asunto está en que ellos en la interna pueden enojarse, agarrarse a patadas y todo lo más, pero hacia afuera tienen que demostrar de que son completamente disciplinados y que no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno conversa con ellos te saca mil y un muchas ¿cómo se llama? argumentos para poder justificar la posición en que están. Aunque uno les diga, pero ¿estás seguro? No, sí, porque el partido lo dijo. Y eso es más, ya eso es sagrado. Claro. Sí. Ahora, si las cosas se empiezan... Hay un valor también la disciplina. Obvio que sí, pero el problema está en que si una cosa es la disciplina, otra cosa es de que haya interacción dentro. Uh-huh. Porque si no escuchan a las bases y siguen haciendo lo que ellos piensan que está bien sin tomar en cuenta otras opiniones, cuando venga el reventón del asunto, le van a echar la culpa obviamente a la directiva, y la directiva van a decir, pero ustedes no dijeron nada, y ahí se van a agarrar y se va a dividir. Uh-huh. Y puede venir un quiebre. Uh-huh. Porque ya se nota que hay gente que se está como congelando dentro del partido. ¿Ah? Sí. Que no están fuera, pero tampoco están dentro. Uh-huh. O sea, no son activos en su... Claro, es cosa de uh-huh. recordar, por ser para el aniversario del 5 de septiembre de Miguel Ángel Leal, uh-huh. llegaron pocos de la juventud, como otros años. O sea, uh-huh. si uno compara un año con otro y se va dando cuenta cómo la gente iba creciendo en número, y lo ve hoy día, o sea, el último aniversario en septiembre del año pasado, de este año, fue bastante gente, tanto del sector como la gente de la juventud o del partido que estaban ahí. Pero, ¿qué quiere de cuál es el significado de eso que... La decidieron, gente se está congelando, se decidieron está dejando su casa. No ir, no están de acuerdo, o hay menos militantes. Bueno, si hay menos militantes porque hay gente que se ha ido. Claro, obvio. O sea, a eso me refiero, porque claro. Puede tener varios significados de que claro. En esa actividad particular hay bueno, pueden haberse enfermado porque hacía frío y ya. También no, es posible. No, pero me refiero a cuál es la razón política del tema. Pero el asunto es que lo que uno ve desde fuera, por eso uno no lo ve desde dentro, lo que uno ve desde fuera es que hay menos gente. Uh-huh. Esa menos gente puede ser, como dices tú, porque hay menos militancia, o sea, porque hay gente que se ha ido, porque hay gente que no está participando porque está molesta, o no está participando porque está pensando en irse a otro conglomerado, a otra uh-huh. a otro partido, o irse para su casa. No está de acuerdo también con la figura de... Por y esto, de repente, como por un tema comunicacional, que no nos vean ahí. Claro, por eso se congelan, se quedan en sus casas, se quedan fuera, no participan ahí directamente en eso, y esperando de que hayan cambio interno fuerte para poder decir, sí, ahora yo vuelvo o no, ya. El tema es que no están dispuestos a hacer ellos los cambios. Po. Pero es que no pueden por la disciplina interna. Sí, pues, pero ¿cómo vas a hacer tu cambio adentro si te eres de la base? Pero no cómo, cuando cambien las cosas desde arriba, yo entro. Cuando esto se quiebre y quede el escoba, entonces ahí puedo aparecer y puedo participar. Uh-huh. Pienso yo que me puede ir por aquí la cosa. Yo creo que estábamos... claro que acá lo que se está jugando en términos de poder, de que en definitiva son intereses económicos por un lado, intereses políticos, ego... hay una serie de cúmulos, pero que en definitiva hay cierta gente que puso, no eso, que sus acciones, por así decirlo, su paquete de acciones no tiene que ver con esperanza de que iba a profundizarse ciertas cosas. Por ejemplo, íbamos a tener educación gratuita para nuestros futuros hijos o nuestros actuales hijos, y eso no va a ser, lo pronto. Que íbamos a tener un gobierno ciudadano más dialogante y todo el tema, y hemos visto que las comunidades siguen siendo apaleadas y que públicamente se da el favor, por ejemplo, a proyectos que están, pero a todas luces, planteados irregularmente, llenos de niveles de corrupción que han sido denunciadas, que han sido reporteadas, pero se apoyan públicamente, como estoy refiriéndome al caso de Alto Maipo, que no solamente ha sido apoyado por Pacheco Mate, ha sido apoyado por el ministro de Hacienda. Alberto Arena ha sido apoyado por el presidente actual del Partido Socialista y parlamentario, que Osvaldo Andrade, uh-huh. Públicamente, incluso diciendo que los vecinos están de acuerdo con que esté el proyecto Alto Maipo. Uh-huh. Entonces, cuando uno ve ese nivel de ciudadanía, obviamente hay gente que te va a decir, bueno, y usted no estaba con el pueblo, pero parece que está más de acuerdo con los que están a cargo, con los empresarios. Y ya no cabe esa táctica de decir así como, es que estamos como cambiando las cosas por dentro. Así como, no, adentro te están haciendo pebre. Así como que mucho, mucho, mucho no estáis cambiando. Por lo menos no se ha visto ningún cambio. Uno dice, claro, ¿en qué? Claro. Damos un ejemplo gráfico, objetivo, un hecho en el cual uno puede decir, sí, tienen razón. ¿Ah? Hicieron este cambio. Y en ese sentido yo creo que... Es que en el fondo lo que se está haciendo, se está pensando en que Chile sea un país bueno para invertir. Y siempre eso es lo que ha marcado la pauta de todos los gobiernos de la concertación, la nueva mayoría. El país es con estabilidad política, estabilidad social, el país donde se puede invertir, el país que donde podía hacer negocio, y eso da la buena imagen en los parámetros que estableció del mercado, obviamente, da los parámetros para que se ve, o sea, que se ve bonito para afuera, po, el tema de las inversiones y el progreso. Uh-huh. Y eso es lo único que se quiere, que se está pensando, po. Y dentro de lo mismo, como país OCDE y todo el tema, se está pensando el tema de la educación, también vendiendo el cuento de que qué buena es la educación gratuita, qué buena es la salud gratuita, que eso no existe. El tema de las inversiones en general. Lo que está diciendo, el tema de la educación. La educación gratuita y lo lindo que todo esto. La promesa fue educación gratuita y de calidad, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, por lo que uno esperaba, y con todo este discurso de la constitución, de todo lo que no tenemos que cambiar en un país nuevamente democrático, donde salimos de las taras de la dictadura, etcétera, lo que uno esperaba, una reforma constitucional que cambiara de partida ese hecho que segrega educación rico y educación de pobre, que tiene que ver con el principio de la LOCE y que se mantiene en el eje, que es el Estado como garante de la educación. No se ha tocado ni por si acaso, pero ni siquiera para esbozar la idea de decir que vamos a cambiar esa frase, por último, de la Constitución, que nos permita, por un decreto o por el Congreso, porque tienes mayoría, dicho sea de paso. Es como, ¿qué vaya a pedir en otro gobierno? Voten por nosotros para tener mayoría, más mayoría en el Parlamento, para convencer a los sectores que no están tan claros dentro de nuestra propia coalición. Voten por nosotros. ¿Cómo decir eso? Si hoy día que tienen mayoría en las dos cámaras, ¿ah? Es dentro de la propia coalición en la cual tú estás, votan en contra. Porque en definitiva, bueno, alguien tiene que hacer el trabajo del policía bueno, policía malo. Pero voy a que ni siquiera estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo la regulación del lucro. Estamos discutiendo los particulares subvencionados sobre quién va a poner la plata y que la plata la va a terminar poniendo el Estado, que en definitiva vamos a estar subsidiando un negocio. Porque lo que se va a eliminar el tema del copago es que los padres pongan la plata. Por eso cuando se dice, se puede elegir, oye, sí, pues si acá no se van a cerrar colegios. Obviamente, claro, el resto de esa... Algunos sí, algunos se van a cerrar, y eso es un hecho. Uh-huh. Los que alcancen a ser fiscalizados, y para mí la fiscalización va a ser casi no una ruleta rusa que va a implicar ¿cómo se llama? Cuando le tenéis mal a alguien y queréis cagarlo con alguien, le vaya a cerrar el colegio, porque no hay los suficientes fiscalizadores para estar controlando si van a lucrar o no. Entonces casi va a tener que ser por soplonaje infragante, y eso se va a prestar para muchas otras cosas, pero más allá de esa especulación, el negocio va a seguir. Pero ahora más encima el Estado va a poner más plata de la que ponía antes. Sí, pues a eso me refiero, de que si tú tienes un particular subvencionado que recibía, y no sé, pues 50 lucas del Estado por cada niño, más el copago que pagaban los padres, que eran, no sé, pues 30 lucas, ahí estáis recibiendo 80 lucas por niño, entre el Estado y los padres. Y ahora, para que ese colegio pueda mantenerse y seguir funcionando, necesita los mismos 80. Pues, claro. Pero resulta que ahora ya no los van a poner los padres, sino que lo va a poner todo el Estado. Claro. Ahora, si un colegio subvencionado cobra 10 lucas a los padres, más lo que recibía del Estado, ya hiciéramos 60. Uh-huh. Ahora podría decir, no, yo necesito 80. Y el Estado le va a tener que dar 80, o sea, van a ganar más todavía de lo que ganaban antes. O sea, van a estar mucho mejor económicamente los carácter. Esto funcionaría si efectivamente existiera el tema de la fiscalización, una fiscalización real que no fuera corrupta, por ejemplo, y que tuviera la capacidad de fiscalizar bien, de que estos bienes sí fueran reinvertidos en la educación de los niños. Claro. Y porque es que yo insisto en el proyecto de que hay como profe buena onda y que se meten al negocio de la educación, que sigue siendo el negocio de la educación, pero con un proyecto educativo de verdad que creen en el tema, po. Y que no están ni ahí con lucra, sino que reinvierten y ellos reciben su sueldo nomás, su sueldo claro. Con el que viven, con el que pueden existir. Ya. ¿Y qué pasa? O sea, que a ellos lo fiscalicen y ellos van a estar ok, pues. Pero ¿qué pasa con estos otros que lucran, po? Que tienen, ¿cuál es el parámetro del lucro también, po? Y porque, o sea, lo que están justificando ahora todos los, ¿cómo se dicen los que tienen colegio? Sí. ¿Los sostenedores? Los sostenedores tienen un colegio, y ellos justifican que es parte de su sueldo tener cuatro Mercedes-Benz, pues, ¿cachai? Y eso no tiene lógica. Y es también el argumento que se da en la marcha de la Confepa. Claro. Pero sí hay gente que sí cree y que sí necesita las lucas y que sean subsidiados porque creen un proyecto educativo de verdad, de tener un colegio. Claro, o sea, cuando se supone que cuando se evaluó de que un colegio iba a ser concesionado y el sostenedor iba a tener una un número determinado de alumnos, entonces le iban a dar una cantidad de plata por cada niña o niño. Él con ese dinero se supone que iba a poder mantener ese colegio, ¿no es cierto? O sea, todo eso está calculado. No es así que a alguien se le ocurrió, a ver, ¿cuánto le vamos a dar? Démosle 20 lucas, ya, 20 lucas por cada cabro chico, ya, se acabó el lío. Y no nos metamos más en el cuento. No, se supone que hicieron todo un estudio, se hizo toda una evaluación, se hizo toda una... No, no me refiero... Ya, espérate. Entonces, a cada colegio le entregan una cantidad, una subvención por la cantidad de niños que tiene. Con esa plata, hay algunos que lucran, y hay otros que reinvierten. ¿Cómo lucran? Diciendo de que parte de esta plata es para pagar arriendo. Y el negocio es redondo porque el local es del mismo dueño, del mismo que está sí, pues a yo cargo tengo a mi colegio. Hermana que tiene una propiedad y, claro, y me la arrienda a mí, y entonces y yo le pago. Pero con ese dinero, o sea, quiere decir que con ese dinero se alcanza perfectamente para poder mantener el colegio sin lucrar. Y que es más, no sería ni necesario pedirle a los apoderados un aporte. Tal vez una vez al año hacer alguna rifa, algún bingo y juntar plata para pintar el colegio, para hacer algún adelanto, que quieran tener los mismos apoderados junto con el con el director del colegio. Sí, podría ser, pero de ahí a decir de que lo que le paga la subvención el Estado no le alcanza. No, mentira. No sé, yo lo pongo en duda porque, como te digo, tiene que haberse hecho un estudio antes y haberse sabido caso con ese dinero alcanzaba para pagarle a los profesores, para pagar la luz, el agua, para pagar la mantención del colegio y todo lo demás. Sí. Ahora, si no le alcanza es porque están lucrando. Obvio. Entonces, ese es el asunto. De que o no se ha hecho el estudio o se ha hecho mal el estudio para darle la plata de la de la concesión. Por eso yo insisto que aquí la solución es a la vida es transformarlo todo, pero... Pero la solución aquí entonces es que pase a manos del Estado también. Claro. A manos del Estado todo, que el Estado se haga cargo, si es que hay que arrendar un espacio, lo arrienda, el Estado perfectamente puede expropiar terrenos también, y lo ha hecho. ¿Sí? Para construir, por ejemplo, corredores de Transantiago. Claro, por supuesto, pero para no hacer puede, el metro, claro, para hacer un montón de cosas. No puede expropiar, por ejemplo, para dar vivienda a las personas. O sea que, y entonces puede expropiar para hacer corredores para Transantiago, claro, para la, ¿cómo se llama estas cosas que construyen carretera allá? Ya, pero la concesionaria de la autopista y para el metro y las estaciones. ¿Y no puede expropiar terrenos, por ejemplo, para construir colegios? También podría, ¿por qué no? Claro que sí, po. Entonces, y ya no existe el argumento del arriendo. Es que el problema es el siguiente, que antiguamente el Estado era el que se encargaba, el Ministerio de Educación directamente era el que se encargaba de construir colegios, por eso uno ve de los años 50 del siglo pasado, de los años 60, los colegios eran más o menos todos iguales. Y gigantes, donde, tipo, van, pueden ir 500, grande, donde pueden ir 5.000 estudiantes, no, claro, 500, como se hace en las poblaciones. Y sus ventanas son más o menos todas iguales, su tipo de construcción es más o menos, que han sufrido terremotos y todo, y siguen en pie. O sea, hay toda una construcción de colegios que se hacía en esa época. Y después de los años 70, está el Liceo 70 aquí al frente, está el Liceo 71, está, y así un montón de colegios que hay por el sector, en los cuales tú puedes ver que había esta estructura buena, sí, construcciones buenas. No, vamos a ir a la pausa musical. Perfecto. Ya regresamos acá en el matinal. Recuerde que seguimos hasta como la una. No está Bolívar, está acompañando el día de hoy Amanda. Vamos a seguir con otro tema, pues, da para largo esto que tiene que ver con la educación y con la expectativa que genera la nueva mayoría. Hoy hay cónclave de la democracia cristiana, un poco estuvimos conversando respecto a eso. Nos vamos a ir con lo que está ocurriendo en el sur, nos vamos a ir con lo que está ocurriendo particularmente en Ercilla. Está lo que ocurre en el tribunal de Coyipulli con los menores mapuche, pero recordemos que la semana pasada fue asesinado un comunero mapuche, particularmente Víctor Mendoza Collío, de 27 años. Vamos a estar hablando respecto a eso, vamos a estar hablando de un modo operandi que se repite, vamos a ver algunos casos, vamos a hilar un poquito más fino de una muerte que parece que tiene antecedentes que ya conocemos, cosas que nos traen de vuelta a ciertas prácticas, pero también cierto grado y cierto tufo a impunidad, como la que se vio con Rodrigo Melinao Licán en el año 2012 ya, el caso de Rodrigo Melinao. Nos vamos entonces con un tema bastante ad hoc de una banda que si bien no suena mucho por acá, pero este tema lo amerita. A propósito de lo que estábamos conversando, esto, la nueva mayoría, esto se llama Gato por Liebre. Así que nos vamos a ir con este tema, que es del grupo, la banda musical Los Tres. Suena Gato por Liebre en el matinal de Radio Villa Francia. Ya regresamos. de mi cuerpo para verme desde fuera descansar. Necesito sacarte de dentro para ver si estoy detrás. Necesito sacarme muy lento todo el amor que de nuevo, sola en la nieve, el tren, el mar. Pero en el tren la va a besar. En el tren la va a besar. Siento, me miro sin titubear, me dijo qué cuento tan bueno está por empezar, está por empezar, y en el tren la va a besar. Es que sin saber te dejar. quedarán atrás. Puedes respirar, por fin ha vuelto a llover y no estoy muerto. Tal vez no te das cuenta que hoy casi todo fue como un regalo de otro tiempo mejor. Para olvidar el manto triste de planetas, muchas veces creí partir hacia las cumbres verdaderas y me encontré con muchos más agonizando sin llegar. Y avanzar hoy que ya no está ni se bailará cerca de aquí. Te pregunto una vez más, ¿fuiste tú quien escondió la eternidad? Esas luces que sin saber te dejaron atrás.

que tiene que ver con la situación que está ocurriendo particularmente en la Araucanía. Y digo particularmente porque lo que se ha denominado de mala forma conflicto mapuche, como si ser mapuche, vuelvo a insistir, como lo hemos dicho en otros programas, ser mapuche fuera el conflicto, en esta denominación unilateral, particularmente en la Araucanía han ocurrido ciertas cosas, y particularmente en Ercilla, porque han habido conflictos, o hay de una u otra manera actividad en Arauco, y tenemos hasta Chiloé y un poco más, respecto a términos de reivindicaciones territoriales, de lo que, insisto, se mal denomina conflictos mapuche. Pero particularmente en Ercilla tuvimos lo que pasó con Víctor Mendoza Collío, joven de 27 años, quien fue asesinado en la puerta de su casa. Vamos a hablar, empezando por eso, después vamos a hablar lo que pasó en el tribunal de Collipulli con los chicos esposados, pero particularmente lo que pasó con Víctor Mendoza Collío. A eso de las 9 de la noche, Víctor del día, les digo inmediatamente, del día miércoles 29 de octubre, fue asesinado. Víctor Mendoza Collío. Se habló en primera instancia, particularmente esto en horarios de la noche, estoy hablando a eso de las 11, más o menos, empieza a trascender esta información de manera bastante confusa y de manera bastante parcializada en términos de información, en la cual se habla de enfrentamiento entre comunidades. Uh-huh. Es más, sale hablando, y varios medios así lo replican, un capitán de carabineros, particularmente Francisco Guzmán, quien señaló que la muerte del hombre se habría de producir en el contexto de un enfrentamiento entre dos comunidades mapuche, y agregaba que en la zona habían barricadas, cosas que han sido descartadas pero tajantemente por la familia y por el contexto de lo que estaba ocurriendo allá. De hecho, se llegó a decir en algunos medios de que esto se debió a una riña entre comunidades, así como que se pusieron pesados y ocurrió aquello. Lo cierto es que esta persona fue le dispararon a prácticamente quemarropa a muy poca distancia en la puerta de su casa. Uh-huh. Y como testigo está su esposa embarazada de cerca de como 7 meses de embarazo. Estaba en bastante avanzado. En un disparo que le impacta en el sector de la clavícula, quitándole la vida. Al poco rato llega la policía, supuestamente a través de un llamado de Senco, y contata la muerte del comunero, que incluso a esas horas de la noche se hablaba de un comunero de 46 años de edad, sí. Particularmente estoy citando a lo que fue Emol. Uh-huh. Se sabe después de que él tenía 27 años de edad, que no tenía una relación directa en términos de familia con Jaime Mendoza Collío. Se hablaba también de que era el hermano, no era el hermano, era el primo. Y señalar de que, bueno, esa confusión se dio mucho la noche, y la cual muchos replicaron también. Que eso da para otra cosa, que es lo que hemos siempre dicho, el tema de chequear, sobre todo cuando hablamos de temas más complejos, porque hay que ser bien preciso en términos de información. Y de pronto, así como que el Mercurio se convierte en una fuente de información fiable en momentos que no lo deben ser, de hecho. Pero el asunto es que al otro día, y cabe decir que uno de los primeros medios que en la noche incluso tiene contacto con más cercano a la familia y a la comunidad, Mapu Express señala esta tesis, donde la familia sale desmintiendo, donde los cercanos a la comunidad, esta tesis del enfrentamiento entre comunidades. Aquí no existió tal cosa. No hubo que una pelea entre comunidad y murió. No, las personas llegaron, llamaron a la puerta y le dispararon a Víctor Mendoza Collío y fue asesinado. O sea, el motivo era directamente asesinarlo a él. Uh-huh. No hubo intercambio de palabras ni en términos verbales. Fue ese lo que ocurrió. Y así por lo menos estaría acreditado también en términos de peritaje. De la forma en cómo recibió el impacto y la forma después que termina falleciendo. Ahora, lo que llama la atención es que tenemos casos similares, y muy similares en la misma zona. Y que también se habla de conflicto entre comunidades comunicacionalmente. Varias veces se ha claro, usado lo mismo. Sí, se ha ocupado el tema de enfrentamiento entre comunidades. Dicho sea de paso, han existido. Hay comunidades que no están de acuerdo porque hay comunidades que trabajan, por ejemplo, para forestales y otras que están en contra porque creen que las forestales les roba y explota la tierra de manera no respetuosa ni culturalmente, ni espiritualmente, ni en términos de la sustentabilidad. Eso ocurre. O sea, y eso ocurre en las comunidades mapuche y ocurre en las comunidades no mapuche y eso ocurre en todos porque la empresa genera ese tipo de división y coaptación. Hay algunos que están de acuerdo, algunos que no, algunos reciben plata y también se convierte en un negocio. Han habido denuncias de yanaconas, por ejemplo, en esa zona, denuncias públicas. Porque aquí hay otro elemento, ojo, y un elemento que es no menor y que a muchos ratos mucha gente olvida. Dentro de todo esto de reivindicación hay un factor, y hay un factor que se llama plata. Cuando tú hablas de 1,000 hectáreas, hablas de mucha plata, y hay gente que tiene distintos tipos de intereses. Y hay gente que le importa y le vale bien poco que una comunidad esté reivindicándolo para cultivarlo y porque quiere hacer ceremonias y un montón de cosas, porque la verdad ve plata ahí. Y una comunidad se convierte en un obstáculo. Ojo, no me estoy refiriendo solamente a Winca, sino también gente mapuche. Y eso es un tema que ha estado siempre en la discusión. De ahí viene esta denominación de yanacona, que es bastante antigua por lo demás. El tema es que si uno revisa, está el caso, por ejemplo, de Rodrigo Melinao Licán. Había dicho 2012, fue el 2013, el año pasado. El 6 de agosto del 2013 es asesinado, mejor dicho, es ejecutado Rodrigo Melinao Licán a unos cuantos metros de su casa, que estaba en el interior, esto en el sector de Pidima, al interior de la comunidad Rayen Mapu, que estaba, dicho sea de paso, porque usted lo sabía, en ese tiempo nosotros estábamos cubriendo desde el proceso de recuperación territorial, estaba rodeada de policía. Para que se hagan como una idea de cómo era una comunidad que estaba en proceso de recuperación territorial, llevaba varios meses ya y estaba rodeada. De hecho, tenía punto fijo para saber quién entraba y quién no, porque era una, insisto, comunidad en proceso de recuperación territorial productiva. De hecho, así se denominó particularmente la Rayen Mapu. En ese contexto, Rodrigo Melinao tenía su casa al interior de esa comunidad, alejado de otro, porque cada uno va haciendo como su casa. Él sale a campo abierto al lado de un camino que es ocupado habitualmente por la policía, como se señaló en aquella oportunidad, y en la mañana es encontrado el cuerpo por su familia, con impactos de bala, y de hecho en el lugar estaban los cartuchos. Ojo, también fue por el escopetazo el caso de Víctor Mendoza Collillo. Y es asesinado. Una vez asesinado, de hecho, él es sobreseído del caso, por el que estaba de una otra manera con problemas judiciales. Perdón, no es sobreseído, es absuelto. Porque no habían pruebas él y su otro hermano. Pero hay un hecho no menor. Su tumba ha sido profanada 2 veces. Donde se han dejado rayados. Donde se han roto cosas. Que esto en el sector de... tratando de acordarme particularmente de Chequenco, donde está el cementerio, donde están los restos de Rodrigo Melinao Licán. Con frase ofensiva en términos mapuche, él fue, insisto, asesinado. Hasta el día de hoy ni siquiera hay una pista, ni un atisbo de culpable, ni sospechoso, ni nada por el estilo. Porque no, a más de un año. Claro. Esto fue el 6 de agosto del 2013. Ocurrió otro hecho similar. Similar al asesinato de Víctor Mendoza Collillo. Esto ocurrió el 2 de octubre de este año. Al Huelquén, reconocido Huelquén, Hugo Melinao. También en arcilla, esto. Quienes llegaron, unos desconocidos, hasta su casa y le dispararon. Afortunadamente para él sobrevivió porque hirieron solamente la pierna y se lo arrancando. Y ocurre un hecho muy extraño. Él va hacia el hospital y el momento en que va al hospital y llega al hospital es detenido y acusado de quema de camiones y su casa allanada. O sea, detenido por el equipo de carabineros y después su casa allanada en el proceso de que él iba herido porque había sido atacado. Cosa que ocurrió ya después, esto ocurrió el 2 de octubre, ya en la madrugada del 3 de octubre ya estaba detenido. Unos meses antes, y así lo consignaba incluso el mismo diario La Tercera, la casa que ocupaba anteriormente Merinao, que se había ido como una semana antes de ahí, fue quemada. Y habían dejado panfletos en esa casa con la leyenda: no te gusta quemar casas de personas, di ahora que se sienta. Hay otros antecedentes más. Sobre esto conversamos off the record con gente, obviamente, de comunidades que ya se manejan hipótesis y tesis y algunos nombres. Incluso hay gente, obviamente, no es un tema fácil, y hay otros que están en términos de investigación y que se espera que la justicia haga algo, pero hasta el momento no pasa nada. Uh-huh. No son casos aislados. Se ve ya y se habla de un modo operandi. Sí, para ser súper preciso y ser súper responsable, se ha intentado mezclar esto de patria y libertad y todo. Si bien es cierto, claro, nunca se descarta. De hecho, existe el comando Trizano, o por lo menos la esencia, el tufo. De hecho, estoy tratando de acordarme de la gente del sector de Temucuicui, Huenchuyán. Fue secuestrada la mamá en, no recuerdo si fue Galvarino Victoria, y la gente logra sacarla de ahí por un grupo de personas que están armadas en pleno centro de esa localidad, de esa ciudad. Esa denuncia estuvo, de hecho está el testimonio en una de las ¿cómo se llama? Publicaciones de Radio Villafrancia, en radiovillafrancia.cl lo pueden encontrar. Entonces, cuando tú ves un modo operandi, hago una diferencia así con el panfleto que se encontró para el paro camionero, que eso es en la provincia de Arauco, en la octava región. Para no mezclar cosas. Para no confundir, sobre todo. Porque estos actos están siendo denunciados mucho antes de cualquier tipo de panfleto, y acá se mezclan. No solamente son huincas, sino también yanacona. Y de hecho, el propio Melinao, con otra familia, hacen una declaración meses atrás respecto a una familia en particular de yanacona que trabajaban al amparo de del oficialismo y la institucionalidad de la ADI y de pues, la policía y todo lo demás, que atacaban comunidades y han sido denunciadas y no les pasa pero absolutamente nada y se pasean como Pedro por su casa. Obviamente han ganado mucha plata también con el tema de amedrentar la comunidad y quedarse con algunas tierras. Por tanto, llama la atención en la muerte de esta comunero mapuche, que era Huelquén, también de su propia comunidad, que era la Requén Pillán, que salga al mismo otro día. Esto fue el día miércoles. El jueves sale hablando Bachelet desde España, afirmando que este crimen nada tenía que ver con temas políticos ni reivindicativos propios del territorio mapuche. Y uno dice, wow, así, pero qué rapidez. Y la investigadora privada Bachelet. De hecho, voy a citarles textualmente lo que dice Michelle Bachelet desde España. No es muy claro, ojo lo que dice, no es muy claro en qué condiciones haya fallecido. Sí, me han dicho que no tiene un sentido político ni de otro tipo, pero será la justicia, la fiscalía la que determine las causas. De hecho, lo replica acá el ministro del Interior, Rodrigo Peñiglillo. De hecho, es bien gracioso que se diga, no es por un motivo político, pero se tienen que investigar las causas. Es como súper, es totalmente, es absolutamente lo mismo. Contradictorio. Es lo mismo que cuando ella dice, yo no sé de dónde vienen las plata para la campaña, pero sé de que no son del narcotráfico. Es la misma, claro, típico de ella, de marcar lo que a ella le conviene políticamente, dejar en el inconsciente colectivo. De cuanto a que, claro, este no es un problema político, por lo tanto nosotros no tenemos nada que ver aquí. Este es un problema que tiene que la justicia resolver. O sea, resolver entonces no puede, no hay nada claro todavía. Se está investigando. Claro, no puede dar opiniones. Pero si qué importante aclarar, porque bueno, esto lo dice en España. En Alemania, particularmente en Colonia, había sido fundada, donde se hace un encuentro también indígena bien interesante ese mismo fin de semana. Fue fundada y obviamente eso salió, por lo menos, no si bien no tanto acá, salió en los medios alemanes y europeos, que no fue menor, que es de una otra manera el lado oscuro, las sombras de Bachelet, porque no solamente tienen que ver con este gobierno, sino con el gobierno anterior que tuvo, que según, y aquí estoy hablando en términos súper responsables en términos de información, es uno de los más represivos en la zona denominada en conflicto de la Araucanía, de los últimos 5 gobiernos, contando este segundo de Michelle Bachelet. Así lo determina todos los informes de derechos humanos que se trabajaron a partir de eso, desde incluso la apelación Paciencia de Ricardo Lago. El gobierno de Bachelet, no solamente por los muertos que tiene, sino porque se da. De hecho, por ejemplo, en el gobierno de Ricardo Lago, no vamos a dejar de mencionar, por ejemplo, en esta pasada, en este análisis, a Iván Besmarinovic, que se acoge a retiro. Vamos a explicarles bien que gran parte de ese triunfo y ese ascenso que tuvo Besmalinovic fue en el gobierno de Michelle Bachelet. La cristalización del general del pueblo, a quien que se había fogueado en la Araucanía, me refiero a Gustavo Bernales, general del pueblo puesto por los medios por el propio gobierno, en esa oportunidad, se fogueó en la Araucanía y fue designado director general de Carabineros porque se ganó ese puesto como general de zona en la novena, en la Araucanía. En años de episodios de represión brutales. Entonces, el salir a decir inmediatamente que esto no tiene que ver con eso, aunque se está investigando y mucho no sabemos, yo no sé si la plata llegará al narcotráfico, yo descarto eso, pero ¿cómo sabe? No lo sé, pero supongo que no. Es como en la misma línea. ¿Sí? Es como ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¿Cómo descarto algo que la verdad se está investigando y de los cuales no tengo muchos antecedentes? Claro. Pero lo descarto. Hasta que me vengan a funar, más o menos. El punto acá, el tema acá es que se toma como un delito, más como un crimen más. Esto ocurrió, mira, mataron a alguien y todo. De partida, tiene un error Bachelet. Y un error súper garrafal. Esto ocurre dentro de un predio que está en proceso de recuperación territorial, por tanto está en conflicto en sí, de facto, y está en términos de politicidad siendo ocupado políticamente, porque no es una, no están viviendo ahí legalmente, pues están haciendo una recuperación territorial, es un proceso de recuperación territorial productiva. Por tanto, aunque se hubiera pegado en la cabeza y hubiera muerto porque iba caminando, se investiga en el contexto de que esto está enmarcado dentro del tema de reeducación. Ojo, ni Bachelet parece, ni gente muy cercana, ha leído el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que uno se pegó la paja de leerlo. Que no solamente habla el tema de la denegación de debido proceso, del tema racista, sino que las reivindicaciones indígenas, no solamente en Chile, entran en una jurisprudencia no distinta. Pero el otro día preguntaba a alguien, oye, pero los mapuches tienen que ser juzgados de forma distinta. Fíjate que el derecho internacional dice que sí. De hecho, incluso a Celestino Córdoba, el machi, se le permite llevar su tapado y todo el cuento porque está amparado por la ley. El hecho de que a él, por ser indígena, se le respeten sus tradiciones y sus culturas. De hecho, se les permite estar, hacer su rogativa, hacer un montón de cosas. Uno dirá, oye, ¿se lo pasa con todo? Bueno, sí pasa. Po. De hecho, hay dentro de las cárceles hay evangélicos y hay católicos, y probablemente evangélicos mucho más. Pero aquí hay un derecho internacional que no se ha respetado. Y lo que dice la Corte Interamericana es que estos deben ser asimilados dentro del debido proceso de la legislación chilena. Por tanto, con todo lo anterior, lo que no podéis decir, o sea, pero lo que no podéis decir es que esto se enmarque dentro de las reivindicaciones políticas o territoriales. Porque eso no es una falacia, es ni un error garrafal. Eso es mala leche. Es tapar inmediatamente el sol con un dedo para tratar de que no se genere un problema más político para nosotros con esto, pero es un problema político. Y ahora, agregamos a esto que hay un modo operandi que se repite. Y hablando de Malinovich, escucho el helicóptero de carabinero. Sí. Le gustaba muchísimo a Malinovich ocuparlo hasta para ir a comprar el pan. Para ir a votar, lo ocupaba. Fue cosa que fue denunciada muchas veces. Entonces, tenemos un caso con un modo operandi que se repite en otros casos, pero no es un problema político. Y nos está investigando acá de personas que han sido ejecutadas. Ojo, han sido ejecutadas. O sea, llega alguien y les va directamente a disparar. Pero no es tema. Con el silencio cómplice de hoy día, que para no hacer olita al gobierno se quedan callados y la bandera mapuche se la dejan guardada para otra oportunidad. Pues por último, que quede adornando el árbol de Pascua para que se vea un poquito más progre. El caso es que lo único que va quedando de esto es que esta situación se vaya radicalizando. Ahora, para rematar la semana de este Halloween chileno que tuvo de todo, Halloween a la chilena, así con resucitados muertos de la vieja concertación, está el caso de los niños de la comunidad Coñomile Puleo. Uh-huh. Ercilla, nuevamente. Conflicto, Fundo Hernán Bayer. Ha sido procesada o formalizada, detenida, 25 personas, entre ellas niños. Estos niños fueron detenidos en el fin de semana, fueron entregados al tribunal el día lunes. Se pidió la ampliación de la detención, fueron llevados a un centro y recién el día miércoles jueves fueron llevados esposados y con grilletes en las, esposados de mano y grilletes en los pies. Porque se habla de esposas, los grilletes, grilletes en los pies. Anteriormente habían sido, y ahí está el testimonio, lo pueden revisar, fueron amarrados con alambre, mientras bajo amenazas de que lo iban a matar por ser mapuche. Un chico de 14 años, un chico de 16 años y otro de 17, respectivamente. Cosa que despertó una indignación tremenda. Aparte porque era un despropósito ellos supuestamente habían atacado a carabineros. A piedrazo. A piedrazo. Y eso se constituía como un cuasi delito de homicidio a un homicidio a carabinero. Pitufo, así era el de 14 años. Estamos hablando de equipo del golpe. Que el equipo del golpe tienen una medida para arriba. Sí, ni siquiera, no, y sobre todo los que mandan para esos lados. Uh-huh. Porque son los más altos. El golpe creo que tiene 1.65 para arriba. Uh-huh. Porque uno ve petiso en las fuerzas especiales, sobre todo en la emergencia, eso como de centro, así como, puta, no tenemos con quién rellenar. ¡Pate, ven! ¡Pah! Si viene el pate corriendo así. Un saludo a el pate, porque era de acá de la Alessandra y ya no está, porque lo sacaron por corrupto. ¿Se puede decir eso, no? Con la otra camada de carabineros que sacaron a todos por corrupto. No lo sé. Pero bueno, en fin. Sí. Saludo para la subcomisaría hoy día de Alessandra, que ya es comisaría, es perdón. Comisaría. Estoy bajando el pelo. Sí, ¿Qué ordinaría más grande? Mis disculpas con ustedes, señores carabineros. Comisaría de Alessandri. Respeto. Sí. ¿Qué número es? 58. ¿Dónde 57. Sí, por ahí anda. Ya. Ahí vamos a buscarla. Sí, búscala, después. Sí. No sé si es 56 o 58. La 21 es la de Ecuador. Sí, el 21 de Ecuador. Sí. Pero claro. Bueno, el caso es que está el golpe y detiene a estos chicos. Vamos revisando cosas. Llegan a tribunal y se enteran de que hay una querella interpuesta. Y la querella está interpuesta por la Intendencia de la Novena Región, la Intendencia de la Araucanía, firmada personalmente por Francisco Huenchumilla. Qué bonito. Y quedaron todos plop. Así que, así como, ¿qué? Porque todos se han indignado con el tema de los chicos. Claro. Hasta Benjamín Vicuña, pues imagínate. Y ahora resulta que los chicos estaban siendo querellados por Francisco Huenchumilla. Ojo, los chicos lo que relatan, y de hecho nosotros logramos conversar, particularmente con Richard Curinao, que es el quien sube la fotografía, miembro de la comunidad de Coñumile Puleo y también comunicador social mapuche. La comunidad Coñumile Puleo, que está en el proceso de recuperación territorial, con este fondo de Hernán Bayer particularmente, que también pueden revisar en la misma página radiovillafrancia.cl, podrán encontrar cómo ha sido violentamente desalojado varias veces. De hecho, hay una que incluso la pudimos transmitir en vivo, que fue muy violenta y quedaron bastante heridos. De hecho, por eso hay gente que pregunta por qué siempre en la tele salen los heridos de carabineros. Una razón súper sencilla, señor y señor, niña, transgénero, gente varias. Porque si los heridos del otro lado van a los hospitales, a los consultorios, los detienen, claro, y los formalizan. Y dicen, no, pero eso no ocurre, porque eso... Sí. Sí. Usted si va caminando, le llegó una piedra o le llegó cualquier cosa, usted va al consultorio, por ejemplo, qué sé yo, acá un 11 de septiembre, un 29 de marzo, queda detenido. Queda inmediatamente detenido. Y eso ocurre lo mismo en Pudahuel, ocurre lo mismo en Cerro Navia, ocurre lo mismo en Peñalolén, ocurre en lo mismo. Pintana. Ahora, en la Araucanía un poquito peor, porque son un poquito sádicos carabineros allá, bien racistas, te diré. Y además no es solamente en ciertas fechas, sino que todos los días. Y quedan automáticamente detenidos. Solamente por ir heridos. Sí. Entonces, tenemos un muerto y tenemos tres heridos. Perdón, un asesinado y tres niños. Que fueron heridos, dicho sea de paso. Cabeza sí, rota, la amenaza de que lo iban a matar y todo lo demás. No, aparte, el tema de la humillación de ir esposado y con grillete en los pies. Sí. Es como... Para un niño, desafortunadamente para algunos de ellos, para dos de ellos, no es la primera vez. El de 14 quedó muy afectado y tiene un estrés postraumático, quedó como muy mal. De hecho, él preguntando constantemente a los miembros de la comunidad si esto va a volver a pasar. Que es el más chiquito, porque el que sale hablando en el video que subimos también el día de ayer. El 14 años va a ir como en octavo, primero... Octavo de aquí hay una discusión, una discusión porque, disculpa, la discusión es, el menor tiene 14, ¿ok? Bien. A los 14 años tú eres imputable frente a la ley. Por tanto, eres tratado dentro del marco legal y el marco de derecho con eso, pero no deja de ser niño. No. Es un tema que varios que salieron así como, oye, pero tienes 14, ¿qué tanto? Sí, pues 14 años se curan, van, te hacen todo ese tipo de cosas. Y más encima son imputables ante la ley, po. Sí. Vuelvo a existir el tema de los derechos indígenas que también tienden a correr y todo lo demás. Pero acá hay un exceso. Tal así que reclamó el Sename en la novena región y respondió la gente de gendarmería. Sí. Yeah. En particular, les digo inmediatamente con el nombre de... Luis López, director regional de gendarmería de la novena región, a petición de Jimena Oñate, directora del Sename de la novena región. ¿Y qué es lo que dijo? Que se van a revisar los protocolos. Claro, pero de que eso no corresponde y eso no procede. ¿Eso dijo? Sí, sí, sí. Yo lo que escuché fue de que estaba dentro del protocolo, pero que había que revisar si era necesario, si era correspondido o no correspondido. Yo estoy hablando de la gente del Sename. Yo estoy hablando del del gendarme. Del gendarme. No, yo estoy hablando del Sename. No corresponde porque son menores, son niños. Sí, es cierto. Y mientras sigan siendo niños, por más que exista el término de que sean imputables, se termina avalando porque el derecho internacional siempre está por sobre... Claro, sí, en eso sí. Y un derecho fundamental, y están acogidas a la Carta de los Derechos del Niño. Claro, pero sucede que Gendarmería dice que no, que está dentro del protocolo y que si es necesario revisarlo y hacer un protocolo nuevo, habría que entrar a estudiar aquello. Claro, pero por eso se habla el caso de este director regional, que es Luis López, se habla de revisar los protocolos, porque obviamente eso no está amparado. De hecho, uno no está viendo a niños que entran grillados y esposados a los tribunales porque eso no ocurre. No. Son sostenidos por gendarmes, son sentados y todo el tema. De hecho, muchos pusieron, para poner el parangón y para hacer la comparación, Martín Larraín asesinó a una persona atropellado y entró al tribunal como bien. Y la segunda vez ni fue. Y creo que le pusieron un almohadón porque no le dolía el poto al sentarse. Claro, porque eran de madera los asientos. Ahora, hay varias cosas acá que fueron irregulares en términos de la detención. Y obviamente es bastante humillante el trato para la comunidad propiamente tal, para los papás que estaban ahí presentes y todo lo demás. De hecho, es una vulneración, que dice la Andrea, que aumenta acá y dice, a eso me refería, que había visto niños esposados, pero según la legislación, eso es un tema de vulneración de derechos niños. Es un tema de vulneración. Claro. De hecho, desafortunadamente tiene que ocurrir hecho así y viralizarse de tal manera para poder poner en la palestra. Son niños. Por más que un niño de 14 años sea inimputable, o sea, que sea imputable, frente a la ley, siguen siendo niños. Usted no deja de ser lo que es. Y por eso viene esta, que vamos a revisar las cosas, que bueno, la burocracia y, sí, y el tema. Ahora, el tema es que sigue ocurriendo. El tema de que está lleno de informes respecto al tema de infancia en zona mapuche y cómo han sido vulnerados tremendamente sus derechos, cómo han sido violentados. Hablamos de niños que han sido colgados de helicóptero, hablamos de niños que se orinan en sus camas producto de que presenten que en cualquier momento llega el carabinero. Eso informe, pero está atiborrado de informes de derechos humanos, de observadores, de relatores de la ONU, de la ONG de Derechos Humanos italiana, alemana, francesa, noruega y peruana, de todo el mundo, y no ha pasado pero absolutamente nada. Que de hecho ya algunas comunidades dicen, ¿para qué cresta vienen a documentar si ya de sobra? Y hay gente que todavía, para justificar a sus gobiernos, dice, bueno, es que lo ocupan como escudo humano. Claro. No se acuerda, porque hay gente de la Concertación la que dijo el tema de los escudos humanos. Sí. ¿Ah? A lo Benjamín Netanyahu. Entonces, cuando uno llega a esta condición, de este marco, y dice, bueno, ¿quién, como dice la señora Simpson, ¿quién piensa en los niños? Nadie. Porque tienen la desgracia de ser mapuche. Pero más encima tiene la desgracia no solamente de ser mapuche, tiene la desgracia de ser pobre. Si es el punto. Es el punto. Porque anda, pero a vulnerarle los derechos a un niño, weón, del colegio allá de la dehesa. Pero que le pasó una infracción por estar cruzando mal la calle un paco a un niño de ahí. Y cagó la carrera de ese carabinero dentro de la institución. Es así la realidad de este país. Esto tiene que ver con clasismo. Y tiene que ver, sí, con racismo, por supuesto. También. Cuando hay carabineros que amenazan a niños de matarlos solamente por el tema de ser mapuche, eso se llama racismo. Y el racismo no tiene que ver con el color de piel necesariamente. Ojo con eso, porque hay mucho racismo con eso. ¡Ay, cacha, los nazis son de piel morena! Eso es lo más racista que hay. De hecho, ese es el comentario más racista que hay. De hecho, había bastante nazis de piel morena, oscura y todo el tema. El tema de la raza aria tiene que ver con un sector del nazismo que tiene que ver con las siglas de Partido Nacional Socialista. Y eso corresponde a distintos países con distintos contextos, porque defienden ese nacionalismo propiamente tal. De hecho, uno de los líderes del Movimiento Nacional Socialista de Chile está casado con una mapuche, por lo demás, por si no sabían. El punto acá es que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay varias huerquenes de comunidades más o menos emblemáticas que han llamado a una especie de levantamiento. A un Weishan. Intifada sería la Palestina. Y está teniendo cierto eco porque la verdad, la problemática mapuche, por así decirlo, se ha extendido en vez de focalizado. Insisto, está hasta lo que ocurre en todo el río Pilmaiken, que cruza casi dos regiones y un poco más, claro, prácticamente. Y lo que ocurre en la provincia de Arauco, en el Biobío, que se acoge a retiro el general de esa zona, Ismael Besmarinovic, que había sido trasladado de la novena a la octava región. Porque se recoge a retiro por ciertas cosas personales, retiro, lo llaman y toda esa vaina. Está metido en casi varios casos emblemáticos, dando por contado que también su hermano asesino de Cecilia Mañi y Raúl Pellegrín, que fue funado hace una semana y algo en Melipilla, está viviendo el hermano de el otro Besmalinovich. Bueno, no hay Besmalinovich, bueno, y se acoge a retiro, que también está metido en el caso Matute Jones, sí, Besmalinovich, y en otros casos más. Por lo demás, generales que que tienen ciertas redes de poder y que están metidos desde drogas hasta el tema de mal uso de protocolos, para decirlo de una manera eufemísticamente hipócrita. El punto acá es que cuando uno revisa la situación, cuando uno revisa los muertos, el caso que todos recordaron, Jaime Mendoza Collío, su familia que está constantemente viniendo a Santiago exigiendo, implorando justicia. El carabinero que mató Jara, si me equivoco el apellido, por la espalda Jaime Mendoza Collío, sigue trabajando pero sin ningún problema en Carabineros. De hecho fue absuelto. Pasó por la justicia militar, lo revisó la Corte Suprema y la verdad dijo, no, está bien, sí, dejémoslo ahí. Un disparo por la espalda. No, es que fue legítima defensa. Por la espalda, por la espalda. Fue legítima defensa. El tema es que hay varios mapuches que están, que son asesinados por la espalda. Y en todo se habla de legítima defensa. Matías Carrileo, por la espalda. Llama la atención que sea en el gobierno de Bachelet. Pura mera coincidencia. Sí, le tocó la mala suerte. Alguno decía, oye, el hermano de Mendoza Collío, cuando se creía que era el hermano, es el primo. Pero don Mendoza Collío asesinado, un gobierno de Michelle Bachelet, y en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, casi kármico. Yo no sé qué diría Jodorowsky de esto, pero más de algo debe decir. El tema es que acá se habló de nuevo trato. Agrego la guinda a la torta, pero la guinda de la torta. En esos mismos días hay un atentado en una comisaría de Temuco. Artefacto explosivo. Creo que rayó una pandereta, así, la gran explosión. Y salió a hablar Peña y Lillo. El monigote de Otone, el asesorado de los Correa. ¿Qué dijo? Que no se descarta aplicar la ley antiterrorista en cualquier parte del territorio nacional. Disculpe, ustedes no habían dicho que en la Araucanía no la iban a hacer y todo el cuento. Disculpe, en cualquier parte del territorio nacional. Nosotros no descansaremos, el terrorismo le daremos pelea donde sea, en cualquier parte del territorio nacional. Entendemos por eso que si hay en la Araucanía, en cualquier parte del territorio nacional. Ahí quedó el compromiso de campaña. Ahí quedó claro. Chúpate esa con mayonesa. La Bachelet hace un compromiso y él puede lo subraya en esa forma. Entonces pues van a decir, no, es que él lo dijo. ¿Quién gobierna entonces? Esas son las situaciones que nos están sucediendo constantemente en este país. ¿Qué habrá dicho Bachelet por estos niños que fueron esposados? ¿Habrá dicho algo? No. ¿O se habrá quedado callada? ¿O estará esperando qué decir? ¿O está esperando de que la gente se olvide y ya no tocar más el tema? Parece que para allá va la cosa. Y llegar luego a Chile, pues, porque aquí se siente más segura. Porque afuera la funan, afuera la miran feo, entonces mejor venirse para Chile, que claro, acá encerrado. Es intocable. Claro. Así es la situación que se está viviendo hoy día. Y de todas formas, o sea, cada cargo público, como los ministros, los intendentes, son de absoluta confianza del gobierno y la presidenta. Entonces claro, también da lo mismo si Bachelet dice él no se va a aplicar la ley antiterrorista en la Araucanía y después sale que salga Peña y Lillo diciendo que en cualquier lugar del territorio chileno se puede aplicar la ley antiterrorista. Claro. Está respaldado. Sí, y obvio. Y es lo que piensa y es la política de gobierno nomás. Lógico. Porque ella no puede decir de que él fue, se arrancó con los tarros. No, porque es ella la que decide y determina. Porque si un ministro empieza a hacer las cosas por su cuenta, lo saca, pone a otro y se acaba. Yo te digo en el caso de. Pero si ella no estuviera de acuerdo. Si lo deja es porque ella está de acuerdo y es su política. Claro. Entonces mentira sobre mentira, el tema comunicacional, que se borra con el codo lo que se escribió con la sí. mano y da lo mismo y borramos toda la historia para atrás y todo el rato estamos en 1984 y sigue. Oye, quiero hacer una pequeña mención y un minuto de silencio por Pichihuenchu, que lo pillaron en el trabajo, que está escuchando el programa y le cortaron esta radio, está bloqueada. Hay formas de entrar. Pero después la explicamos. Ya. Porque no, es que nuestra forma de atacar al sistema productivo es ese. Pero, pucha, hay varios que lo han pillado. Así que si está la forma, que se las mande directamente para que no las descubran también los empleadores. Es para toda la. Cuando bloquean páginas, se busca la IP de la página y se puede ingresar a través de la IP y no la página directamente escrita, porque lo que se bloquea es la página directamente escrita. Ah, es que quedó súper claro. Y se pone la IP, se pone el numerito, que lo voy a buscar y lo publico. Perfecto. Y ahí, claro, ¿por qué? Porque ahí la gente escucha, pero no lee, no ve la página, pero escucha. No, igual se puede ingresar a la página, pero desde el número IP de la página. Ah, ya. O sea, teóricamente. Sí. En teoría. Ahí vamos a ver si en la práctica resulta o no. El tema es complejo. Así que, efectivamente, bueno, no nos vamos a venir a sorprender acá. Seamos honestos. Estamos hablando de la vieja concertación, que ha demostrado que ha traído los oropeles de la vieja concertación. No nos sorprende para nada. En la honestidad pura, no nos sorprende para nada. Pero llama la atención este nivel de hipocresía, pero de gente que, bueno, para bailar tango se necesitan más de dos. Se necesita el que pone el tango, el que pone el espacio. Entonces, hay gente que está haciendo que el tango suene y es tan responsable como los que están bailando. Y en ese contexto hay varios que ahí tienen que empezar a pedir explicaciones, o sea, tienen que empezar a dar explicaciones, porque obviamente acá no se están vulnerando derechos, pero yo no sé qué justificación. Claro, que probablemente se vieron amenazados el golpe de carabineros. Yo no sé qué hacemos con nuestras fuerzas armadas, porque el día que nos ataquen nos cagan entero, porque los cabros chicos les pegan. Mm. El otro día culparon a un cabro chico como de 15 años que había agarrado a tres fuerzas especiales, bueno, y le había sacado la cresta, lo tiene vuelta en el aire de un camejá, bueno, y super Saiyajin. ¿A dónde la viste? De hecho, más encima, justo para más la cueva de fuerzas especiales de carabineros, había registro de eso. Mm. Como al cabro chico entre cuatro se le tiran encima y le sacan la cresta. Sí, pero el cabro chico probablemente le pasó a llevar con su rostro, en un momento determinado, sus costillas, los nudillos de algún carabinero. Un grave atentado a le la fuerza pública. La luma con su cabeza. Una cosa más, ojo, una cosa más o menos así. De eso estamos hablando. Así que el chico que ha detenido por agresión y, como dicen, de obra carabinero. Maltrato de obra carabinero. Uh-huh. Sí, pues si eso es constante en este país, pues. Y es cierto, imagínate que los bolivianos se den cuenta de esta situación y dicen, ¡cha! Mandamos cabros chicos nomás para allá, pues. Manden escolares. Y nos quedamos con todo el norte de Chile de una sola patada, porque total, allá es tirar y abrazarse, pues. Nuevo comunicado Pichihuenchu dice, olviden lo anterior, terminé sobornando al informático. Menos mal es mi amigo. Muy bien. Niveles de microcorrupción se llama esto. ¿Y así vuelan a Correa? No, que son caras rojas esto. el punto acá es que, dados los hechos, estamos discutiendo sobre hechos, no estamos discutiendo sobre supuestos, estamos ordenamos todo en términos de hechos. Usted puede ponderarlo y al final terminar analizando como más quiera. Si al final eso es un tema de criterio personal. Pero esos son los hechos. Uh-huh. Ahora, es desafortunado que haya tenido que ocurrir eso y que se haya generado con el tema de la foto, porque si no hubiera habido foto, pasa, como tantas veces ha pasado, nos consta. Por lo mismo, ayer que estamos hablando a propósito de otro caso, pero también poniendo el término similar, hay herramientas hoy día, ocúpenla. O sea, internet en sus computadores no solamente es para descargar porno, ¿cachai? Ni para bajar solamente música. sirve también para autoeducarse en distintas cosas y también para compartir cosas, sociabilizarlas. Los mismos celulares, hay gente, los sindicatos que han ganado sus huelgas porque han logrado registrar cosas que probablemente no salen a la luz pública porque no salen nomás. Entonces, hay canales y es súper bueno de que esto empiece a ocurrir porque uno la denuncia. Ahora, ¿qué se hace luego de la denuncia? Y ahí es donde creo que hay varias falencias y que hay varios problemas que hay que tener que ver porque no solamente basta con indignarse. Porque es un poco esquizofrénico eso. Igual está como compleja la situación en términos de las comunicaciones. Porque muy, muy compleja. Se está evidenciando mucho, se está evidenciando muchas cosas, pero no nos escuchan de todas formas. Igual no nos escuchan, y es como, o no nos pescan, es como, no, eso es mentira, no existe. Y no aparecen los medios oficiales, los medios masivos de comunicación como la tele, los diarios, y no les interesa. O sea, no. Yo creo que les interesa. El asunto es que piensan de que si hay... Deben entrar en la lógica de que la gente cree lo que aparece en los grandes medios, en la televisión, en los diarios, eso es verdad. Lo demás, no creo tanto. Pero de a poco la gente se ha ido dando cuenta de que lo que aparece en las redes sociales no son solamente notas, sino que son fotos y videos. Y la gente empieza a pensar de que, bueno, ¿será arreglada esa foto? ¿Será arreglado ese video? Claro, igual hay que pensar. Pero sí, cada vez se van dando cuenta más de que es verdad lo que aparece. ¿Por qué? Porque los medios de una u otra forma los tocan. Dicen, bueno, eso es mentira, no, eso no es tan así. Entonces, bueno, hay algo de verdad en este video. Entonces los ven con más detención y empiezan a darse cuenta y empiezan a mandárselo uno con otro y empiezan a dar vuelta al mundo. O sea, tú puedes estar viendo un video acá, la foto de los niños. Fue mandada a Estados Unidos, a Europa, a todos lados, y todo el mundo, de una u otra forma, la ve, se la manda a sus amigos, la socializa. Y dice aquí, hay un tema indesmentible, o sea, hoy acá no se vulneran temas de derechos de niños, y esto sí vulnera. Claro. ¿Quién puede mentir eso? Yo realmente no sé, de hecho, por lo mismo el Sename se hace cargo y dice, bueno, ¿qué pasó con estos niños? Un poquito, porque ellos vieron todo el proceso de cuando fueron detenidos dentro de este centro de menores, de centro de detención, durante esos días que se pidió la ampliación de la formalización. O sea, como posterguémosla, hagámosla el miércoles, me parece. Los niños pasaron detenidos ahí, a pito de nada, para juzgarlos de una cuestión que salieron libres inmediatamente porque no había cómo comprobar nada. Se fueron detenidos porque fueron detenidos nomás. Entonces, estamos hablando, insisto, de niños, pero no importa. Y eso ocurre, ojo, no solamente para que también seamos claros con esto y honestos. No ocurre solamente en la Araucanía, esto ocurre acá también. Sí. Eso ocurre en Santiago, ocurre en el norte, ocurre en el sur. O sea, para las protestas, claro. Las centenas de niños apaleados, salen todos morados de las comisarías. Ahora, no sé, creo que era mamá de uno de los niños. Decía algo que era bien, bien cierto. Estos niños los están formando con odio, con rabia, con toda una situación en contra de Carabineros. O sea, ellos cuando sean grandes lo único que van a querer es echarse un paco, como se dice. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que va a haber una confrontación continua, diaria, y que no y se les va a ir bueno, de las manos. De hecho, lo dice Jorge Huenchullán, si no me equivoco. Bueno, si acá hubiera un conflicto armado, sería muy distinta, lo dice así, abiertamente. Si acá hubiera un movimiento mapuche armado, esto sería muy distinto. Sí, claro. De hecho, para los que no saben, se investigó la tesis de los grupos armados a propósito de la tesis de Alberto Espina. Que los tribunales se terminaron riendo de Alberto Espina, senador por la novena de Renovación Nacional, que él tenía antecedentes, que le había pasado al gobierno colombiano, un gobierno corrupto como el colombiano. Y se rieron los tribunales chilenos de su tesis. Le dijeron, ya, pues, ok. Igual eso ¿dónde están las pruebas? Claro, eso fue súper bullado en los medios también. Sí, sí, sí, en su tiempo. Y fue establecido así. Hay guerrillas formadas por la FARC en la Araucanía. Y eso es, ya es como... No, pero si eso es súper sabido, po. Así como... Claro. Así la opinión común. Es súper sabido que hay guerrilleros en la Araucanía. Entonces, y se estableció así. Y es mentira. Y de hecho, los grupos armados que hay... efectivamente armados que hay no son precisamente mapuches. No son los que están operando bajo la sombra, la gente armada que está en la Araucanía. Los armados son los que tienen el poder. Los latifundistas, claro. Fuerzas al compadre armadas. Ese que le encontraron cualquier cantidad de armamento y que dijo que era coleccionista. Sí. Y así, pues, hay un montón de tipos que tienen... que han aparecido hasta en la tele con su arma en la mano y tranquilamente y nadie les dice nada. Po. ¿Por qué? Porque ellos son latifundistas, porque ellos tienen plata, porque ellos son parientes de los senadores y diputados. Y además tienen de su lado las fuerzas especiales, el golpe. Claro, y todo pues eso, tienen todo a disposición de su guardia ellos. Personal también. Claro. Y tienen a disposición de ellos verdaderos cuarteles policiales dentro de su fondo. Oye, entonces, otro mini comunicado. Este programa tiene un sello. Nos dice la Perla que la acaban de echar de la pega. Oh. y se ríe todavía. No, es que me dice, el programa, todos los que escuchan el programa les pasa eso. ¿Qué será? Mofa. Sí, pero no están... No, aquí, pongámoslo, la mayoría de los que escuchan acá tampoco se enojan mucho. De hecho, por ejemplo, el otro día vino Rodrigo. Sí. Que renunció a la pega al final. Dijo, no, está trabajando en algo que le gusta y que le acomoda. Le cuesta más escuchar el programa, pero dice, me siento mucho más feliz y más cercano con mi familia. Casi veces hay que trabajar el doble, pero uno está mucho más contento que estar siendo pero ahí. Sí. Bienvenido al karma de los matinalistas de acá. Eso de que te echen igual es bacán. Yo recuerdo poca gente que no la hayan echado de acá. Vean, pongamos, Ana Karina, está Profitador. Rulal, que ha durado harto, parece donde mismo. Gabriel, Lisa. Oye, Elisa Monti, que está comentando hace bastante rato, voy a leer algunas cosas, pero antes de eso quiero saludar, creo que lo hicimos la semana pasada, pero igual, porque no había invitado incluso al cumpleaños, estaba el cumpleaños su hijo. Pero obviamente no estábamos con los tiempos como para ir para ningún cumpleaños, salvo el que ya tuvimos como el del Teo. Le mandamos un saludito al Teo y a la abuela del Teo. Que le mandaba saludos al Alfonso, yo lo escucho a usted, caballero, y todo lo demás. Ya. El gran líder. Sí, usted es el líder, y el Alfonso, sí. Y el Teo baila así. El Crespo Teo, ¿no? ¿Dónde salió Crespo? Anda a saber tú. Pero un saludo gigantesco ahí al pitufo de la Elisa Monti. Saludos. Que terminó el taller de computación que está haciendo y ahora está escuchando el programa. Así que un saludo también para ella. Un abrazo. Bienvenida al club. Yo sigo sin pega, dice Profitador. Pucha, yo pensé que había encontrado. Oye, bueno el programa, ¿lo escucharon el viernes? No, pues qué van a escuchar si ustedes están todos vacacionando el fin de semana largo. Hubo Cerro a la Izquierda, salió por fin, aunque ustedes no lo crean, y salió impecable. Sí, yo escuché algunas partes. Pueden escucharlo en profitando.com. Está subido ahí como todos los días lunes. Nos dicen, o si no, va a estar subido pronto porque nosotros entregamos el mismo como una hora y media después del programa ya listo. Cerro a la Izquierda, que tuvieron de invitado a Felipe Valenzuela de Resumen, medio de comunicación independiente y popular de la octava región. Interesante que están hablando de el documental que se viene, lo estábamos anunciando, sinopsis de Plantar Pobreza. Oye, nos dice a ustedes que estuvieron de vacaciones todo el fin de semana. El viernes andábamos vendiendo rifas ahí a todo sol. Ahí sacrificando. A mí me dijeron que estabas de vacaciones. Dijiste que el otro día diste las indicaciones cómo se tenían que hacer las cosas y que te había ido de vacaciones. ¿Quién dijo eso? No se fue de vacaciones. No sé quién dijo. Fue al cementerio. Eso fue el domingo. Dijeron, oye, fue a visitar a su amigo. El domingo. Mira, a mí se ríen. Sí. Ojo, pero ya, no importa. Dejémoslo pasar porque... No queremos... polemizar. Sí, claro. Se ríe después vamos a conversar afuera. Se ríe la nana de eso. Ojo. Mira. Vamos a conversar afuera después, Alfonso. ¿De qué cosa? Oh, ya, ¿no? Pasemos a otra cosa. Sí. Oh. Alfonso. Déjanos decir algo, Alfonso, te dejaron algo. ¿Ah, sí? Sí. Sí que bueno, para los 60 ilustrados este, y a los que logran sobornar a los informáticos como Pichi Huencho, nuestro saludo. En una forma de el boicot al sistema productivo parte por ahí. Veis que los chilenos sacamos la vuelta, pero eso es boicot al... Sí, que saludo a la a Perla sumada al club de profitador, que hoy día está, son presidentes como honorarios, como que van rotando los presidentes de ese club. Ahora está de presidente profitador. Presidente del club de cesantes escuchas del matinal. Oye, nos desconectamos ahora de Radio Galáctica, saludamos, empieza, acuérdense, los días lunes, que vamos hasta las 2:30 porque empieza Sin Pelo en la Lengua, así que le saludamos y le damos el paso a la gente de, y, de Sin Pelo en la Lengua. Nosotros nos reencontramos con ellos mañana a las 10, pero ahora comienza, para que los que están escuchando ahí en radiogalactica.cl, empieza el programa Sin Pelo en la Lengua, les damos el pase. Adelante, estudio. Ah, qué buena sed. Vaya, vaya. Juegue. Saludo ahí a la gente de la Quinta Región, particularmente de San Antonio, donde nace la música, Radio Galáctica. Y nos desconectamos, lo dijimos ya, de Radio Ucán hasta las 12 estamos. Quiero hablar de Arsis. Porque, por ejemplo, hoy día, hoy 3 de noviembre a las 15 horas, yo creo que por ahí para las 4 ya va a estar, pero a las 15 horas, van a estar en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por las denuncias irregulares de la Universidad Arsis. Uh-huh. Va a estar el sindicato histórico de trabajadores de la universidad. Recuerde que apareció otro sindicato, que obviamente es militante más partidario y que como que defiende que no están así, de que las cosas, y un poco de matiz. Bueno, ellos van a ser invitados por segunda vez a la Comisión Investigadora y van con la denuncia la violencia sistemática que se vive al interior de la universidad. Estoy leyendo un comunicado que nos acaban de enviar. De hecho, agradecemos ahí quienes nos avisaron. En el enfrentamiento entre estudiantes y carabineros, siendo el hecho más grave el ingreso de fuerzas especiales que ocurrió en la sede Libertad, golpeando y disparando y deteniendo y dejando gravemente heridos a estudiantes y trabajadores de la universidad. Del mismo modo, se denuncia la violencia sistemática de parte de las autoridades políticas, económicas y administrativas de la universidad. Arsis expresan reiterados atrasos del pago de sueldo y cotizaciones legales a los trabajadores y trabajadoras, así como los maltratos, despidos arbitrarios e ilegales y la persecución político-sindical que sufren asociados, estudiantes y académicos. Para hacer la tema más resumido, se ve en el tema de las previsiones, las remuneraciones, el honorario sin contratos. De igual forma, van a denunciar al Mineduc, que ha intervenido con evidente cálculo político de gobierno, obviamente, protegiendo los intereses del Partido Comunista, que sacó el informe. Lo sacó justo cuando empezó el fin de semana largo. Sacó el informe. Según el Mineduc, no había lucro. Sí. De hecho, lo gracioso de esto es que tú vayas a cualquier universidad, incluso tú vayas a la Universidad del Mar, y ninguna está lucrando. De hecho, está como formalizada y procesada por otra... de hecho, en el caso de la Universidad del Mar, estaba el escándalo. En definitiva, tiene que ver con el tema de la acreditación. Y esta corrupción de que tenían pagado al tipo que estaba en la... ¿cómo se llama? La agencia de acreditación. Esta triangulación que se armaba por eso. Por eso yo preguntaba al principio, cuando estábamos hablando del tema de educación, ¿cuál era el parámetro del lucro y cuál no? O sea, un sueldo, ¿cuánto es un sueldo acorde para el lucro y cuál no? ¿Por qué para, porque estás cayendo en una falacia que precisamente en virtud de los discursos se está planteando. Pero ni en broma se puede comparar salario con lucro. Son cosas totalmente... No, pero está comparando. Por lo mismo, porque dice, ¿cuánto la ganancia en términos de cuando tú hablas y referencias salario no tiene, ya no estamos hablando de lucro? Me refiero a que, por ejemplo, los varios de estos sostenedores por argumentaban que su ganancia era su salario. Por eso, porque están dejando la discusión en ese terreno. Están tratando de emular salario con ganancia. Sí, por eso, lucro. Que no ocurra eso. Pero Justificar además el tema del arriendo de inmuebles. Uh-huh. Eso sí. Del cual debiera hacerse cargo. Uh-huh. O de la misma empresa privada de la compra de esos terrenos como adquisición y que son dueños. Y dejar el tema del arriendo, que el arriendo debiera estar prohibido. Ya, perfecto. Para que no ocurra esto. Pero lo que tú tocaste y que yo también lo he pensado en cuanto de que si una persona, por ser el dueño de una universidad o está en la dirección de la universidad y ya no va a arrendar el lugar, ¿por qué? Porque eso sería lucro y todo lo demás. Pero se puede poner un sueldo de 10 millones de pesos. Y está dentro de eso su sueldo. Voy a volver a repetirlo. ¿Hay algún piso? Cuando se están estableciendo, es que todos pisan el palito. Es que exactamente, cuando hablemos del lucro, lo que primero tenemos que sacar del axioma es el salario. Perfecto, ya. Está bien. Entonces, no hablemos de salario, cuánto es el tope que tiene que tener de salario alguien porque para que lucre o no lucre, porque no tiene nada que ver. Ah, ya. Perfecto. Entonces, lucro se establece en el que en el fin del giro que tú estás haciendo es ganar dinero. Y por tanto tener la mayor obtención de rentabilidad cuando estás hablando, ¿por qué está penado o por qué se supone que no se debe lucrar? Porque estás hablando de un semiderecho, porque está garantizado el derecho, pero no está garantizado completamente. Esa es la constitución que tiene Chile. Se supone que estás hablando con un tema de bien en el cual no se puede lucrar porque más encima hay plata. Estamos hablando de los particulares subvencionados en términos particulares porque, por ejemplo, si tú eres particular, eso es cuestión tuya, porque la gente está yendo allá en términos de negocio y de bien. ¿Ok? Cuando tú estás hablando del lucro, estás haciendo una sociedad para lucrar. O sea, lo único que tú persigues es lucrar. Y eso se puede comprobar, sí o no. El tema es que no tenemos cómo fiscalizarlo ni nada. Ya, todo lo que ha pasado con toda la educación superior. El tema de sueldo, ¿y por qué quiero decir? Porque esto siempre ha sido la trampa. Y por eso la gente de derecha se ha ocupado una falacia y una ignorancia. Ellos lo hacen deliberadamente, sobre todo cuando tú la escuchas de economista, ¿cachai? Cuando le habláis de gente que sabe perfectamente distinguir lo que es una ganancia, lo que es una rentabilidad, lo que es salario y lo que no lo es. Lucro no es salario. Y por eso hay gente común y corriente en las poblaciones que repite lo mismo. Oye, pero y cuando ustedes entren a trabajar, ¿también van a lucrar? Ni por si acaso, ni por coincidencia, ni por azarosidad, es lucro. Estamos de acuerdo. No está ni cerca de serlo. Perfecto. Pero a lo que voy yo, de que si una persona hoy día está lucrando porque rinde el local, porque hace su movida y todo lo más, y hace lucro. Ya. Perfecto. Ya. Entonces le dicen, ya, usted no puede hacer más lucro. Ya, no hago más lucro. Entonces, esa plata que triangulaba, esa plata que él gastaba en arriendo, la puede traducir a salario. No. ¿Por qué no? De hecho, voy a explicar. Ese es el problema. Voy a explicar nuevamente. Yo ganaba 2 millones, ahora gano 10 millones. ¿Por qué? Es mi salario. El salario es un cálculo. El salario eso, no es. Eso era lo que estábamos conversando. El salario no es arbitrario. Lo que pasa. ¿Por qué? En este país ocurrió eso. Sí. Ocurrió en una crisis política que se llamó el tema del Mopigate y también de los sobresueldos. Entonces, se dijo lo siguiente. Esto fue en el gobierno de Ricardo Lago. Y se hizo el acuerdo con Longueira, todo esto. En el sector público ganan muy poco. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Había un sobre que venía como del partido. Sí. ¿Cachai? Venía como el gobierno, pero venía como por el lado. En el cual se le subía artificialmente el sueldo a un funcionario público. ¿Qué se hizo? Se reguló eso por ley. O sea, está éticamente reprobable porque es un delito total. Bueno, legislemos entonces. Y se subió el tema de los salarios en el sistema público, obviamente para los calafones grandes, no para el vulgo. Usted entiende. ¿Por qué? Porque está ese tema de que tienen que tener una rentabilidad en términos de salario. O sea, tienen que tener una ganancia en términos de salario acorde con el tema del mercado. A la responsabilidad del puesto. Claro. Sí. Pero la discusión además, era acorde con el tema de mercado. ¿Por qué? Porque el sector privado se paga mejor que el sector público. Para que los privados no se los llevaran y quedara el sector público sin esos... Aunque tú pagas las 10 lucas en el sector público a eso alto, van a tirarlo igual porque les sirve el sector público precisamente para hacer las leyes que después en el sector privado les permite ganar mucho más. Por supuesto, pero igual les conviene ganar harta plata en ambos lados. Es que no es ganancia. Por ejemplo, ya. No, o sea tener un sueldo alto. ¿Cuánto gana un presidente de la República? ¿Tú sabes? 8 millones y 600 más o menos. Más los otros gastos. Reservados. Digamos, los presidentes acá en Chile están sacando algo de unos 15 millones de pesos. Más o menos. Mensualmente, si tú ponías eso, te da cierta cantidad de plata. No se condice con las ganancias que logran generar con las leyes que hacen y con lo que terminan percibiendo a futuro. O sea, ningún puesto en términos públicos te permite hacer fortuna. De hecho, ahí está la contradicción en el caso de Pinochet, por ejemplo. Él no hace fortuna porque ganaba un sueldo alto. Él hace fortuna porque, en definitiva, lucró en distintos mercados y ocupó el Estado para poder hacer negocios, incluyendo el narcotráfico. Entonces, cuando te quieren hacer creer que el salario es lucro, te la metieron entera. Ese es el cuento, claro. Por eso yo hago el reparo acá, porque estamos haciendo que caigan en error un montón de personas. Ahora, ¿cómo se puede lucrar? Hay una forma comprobadísima en términos de caso. Ojo, que todos saben que lucraron, pero nadie está castigado porque el lucro no se castiga. Porque al final no se puede comprobar el lucro. ¿Cachai? Pero hay formas en las cuales se sabe que se puede. Una de esas es el arriendo. Y una de las cosas que se permite. Claro. Ojo, en esta reforma. Sí. Pero por eso, a lo que iba era eso otro. De que si había un piso, claro, en verdad, hay un piso. ¿Hasta dónde se puede estimar los sueldos? Porque si no fuera así, claro, en vez de lucrar con esa forma, podrían ellos subirse el sueldo, no sé, pues 10 millones, 15 millones, 20 millones, y sería lucro al final. O sea, sería una forma de quedarse con las plata que no les corresponde. Claro, artificialmente, aunque en general artificialmente. Te da una rentabilidad bien poca. Claro. No es mucho. Entonces, el asunto está es que ahí se puede regular aquello, en ese aspecto. Porque el retiro de ganancias, a ver, no hay ninguna universidad en la cual uno puede decir, esta lucro. De hecho, casi ninguna investigación te va a demostrar de que esa universidad lucro. Porque o sea, que los dueños lucraron. Por algo se inventan todas estas fórmulas, al menos que salga alguien diciendo nosotros lucramos. Como la única forma, de hecho, está tan hecho esto. Bueno, así. Que la BIN dice de que yo retiré parte de los... Claro, yo retiro. Sí. ¿Qué dijo la gente en ese momento? ¿Qué dijo? No me acuerdo. La BIN lucró en la Universidad de Desarrollo. Ya, sí. Porque sí. Eso lo contestó cuando fue increpado, ojo, por Camila Vallejo y otros más, a propósito de su participación en la Universidad de Desarrollo. Claro que sí. Ya, la BIN eso hizo exactamente lo que hizo el Partido Comunista. Retiró su plata. Claro. Pero en el caso de Lavín, Lavín lucró. En el caso del Partido Comunista, no lucró. ¿Se la hago más sencilla? Sí. Porque estamos hablando de un retiro de yo retiro mi parte, o sea, claro. Yo invertí, yo retiro lo mío. Ya. Lavín lucraba, nosotros no lucrábamos. Pues retiraron. Puedo sacar una pizarra y hacerla mucho más fácil. Y retiraron. El retiro de plata es la descapitalización de cualquier... O sea, si tú estás en un negocio y retiras la plata y los dos accionistas mayoritarios retiran la plata, tú mataste el negocio. Lógico. En cualquier rubro, en cualquier área, donde sea. El tema es que el lucro en la educación, y aquí me parece un exceso. Mónica González es muy cercana a la Democracia Cristiana. O lo fue en su momento. Ya no. Y obviamente no le va a pegar, pero jamás a Sayé. Den por descontado eso, porque Sayé financia, sí, pero todos saben. Todos saben eso. Pero me parece un exceso, una patudez y una hipocresía decir que es una mala periodista. Un poquito de decoro. Y incluso de buena crianza. Porque nosotros hoy que no estamos ni cerca de Mónica González... ni cerca de Mónica González, no atreveríamos a decir que es una mala periodista. Probablemente no siempre responda a lo que uno quisiera, porque la prensa no responde a eso y responde a otros intereses. Pero yo no sé si han leído los libros y los informes de... De hecho, vi a mucha gente criticando la investigación de CIPER sin haber leído jamás el informe de CIPER, ni los documentos que acreditaban el tema bancario, que vienen... como hipervínculo. Pero más encima se hace una investigación en el Mineduc con personas involucradas en el hecho. Actualmente Juan Andrés Lagos, que estaba en el Ministerio del Interior y pasa al Ministerio de Educación, es un involucrado en el caso y estaba en el Mineduc mientras el Mineduc investigaba. Eso es un escándalo en cualquier parte. Sí. Pero acá no lo es. Juan Andrés Lago era parte del directorio de Arcis. Era parte del directorio de Arcis. Y parte del directorio donde se hace todo esto. Estamos hablando de un parlamentario en ejercicio que está involucrado y que era el enlace entre el ICALI y Arces, Daniel Núñez. Sí. Uh-huh. Que sale y es diputado por el sistema binominal. Por eso yo pongo el ejemplo de Lavín. Y usted recordará, está el video. ¿Sí? Y Lavín, la excusa que da Lavín es, yo invertí, yo retiré. Claro. ¿Cuál es la explicación que ha dado el Partido Comunista? Nosotros invertimos y retiramos. Y retiramos. Pero siguen desmintiendo desde... Siguen diciendo que no es así. Ahora, iba a... A ver, de hecho, no había... En términos del informe, el lucro y todo el tema, se sabe que lucran y nadie está procesado por lucro porque no se puede comprobar el lucro. Uh-huh. Obviamente no se puede comprobar porque está hecho para que no se compruebe. Uh-huh. Po. El tema del autoarriendo, todo el tema. Uh-huh. Tú puedes decir, mira, qué feo lo que hicieron. Ya, pero eso es ilegal. ¿Está permitido eso? Sí, po. Pero lucraron. Lo sabemos. Uh-huh. Pero está permitido eso. Sí. Claro. Por eso la respuesta es políticamente correcta, es no hay ninguna ilegalidad en lo que nosotros hemos hecho. Ese es el asunto. Obvio, por lo que no lo hay. Porque es legal. Y tienen toda la razón, claro, no lo hay. Porque más allá de que dentro de la universidad el lucro es ilegal, pero de ahí a comprobarlo, caso es, hay o no hay lucro, claro, no es factible. Entonces, por lo tanto, pueden perfectamente decir, nosotros no somos ilegales, nosotros no hemos lucrado, porque no está la muestra, o sea, no se puede comprobar aquello. Uh-huh. Pero si igual se sabe de que hubo lucro, hubo. O sea, esto es lo contradictorio. Todos uh-huh. sabemos que lucraron, pero legalmente no se puede comprobar que lo hicieron para poder ser sancionado. Uh-huh. Exacto. Hoy día en la tarde va a estar, pueden verlo en la Cámara de Diputados. Probablemente algunos canales de cable lo van a estar transmitiendo por lo menos un pedazo para que esas comisiones han sido públicas, independientemente de que ha habido algún momento en que se ha intentado prohibir de que no se haga en vivo. Pero sí, está, por lo que yo tengo entendido, y van a estar el Sindicato de Trabajadores Históricos. Va a estar interesante. Sobre todo la confrontación, porque también hay parlamentarios involucrados, ojo. El tema es que aquí el cuestionamiento mayor que uno puede hacer, más allá de lo legal o no legal, porque eso le compete a la justicia, tiene que ver con lo ético y con la coherencia. O sea, bueno, tú dices, en un lado sí, pero en un lado no, porque somos nosotros. Yo creo que hay muchas cosas que se están hipotecando y es súper complejo porque yo he visto a gente en situaciones bastante incómodas, las que han quedado tratando de una u otra manera de defender algo que se tienen que defender por el hecho de ser o pertenecer a, sin estar muy convencido ni de acuerdo. De hecho, la funa que hicieron a Mónica González en la Feria del Libro de Santiago, en la FILSA, donde el lienzo, y pucha, para mala suerte, le dijeron, bueno, quédense y debatamos. Se fueron. no, sí, fue así. El caso es que esto va más allá del tema de pegarle o no pegarle a un partido porque te agrada o no te agrada. Yo creo que cuando reducí eso, te estáis comportando como los militantes de los partidos fachos que tú estés alegando. Uh-huh. Discutamos, porque acá hay entre medio trabajadores y estudiantes. Bueno, de hecho, prácticamente la ARCI lo que está planteando es que ya se cerró, ya esto es un hecho consumado y hay que ver cómo lo hacemos de la manera más decorosa. Después de leer la carta de Carlos Pérez, por ejemplo, o de las últimas declaraciones de Lisa Neumann, entonces hay gente que quiere seguir con el proyecto, ver una alternativa, pero acá hay una responsabilidad mayor, independientemente de quién haya lucrado, que no sea de un partido tal o X, rojo, amarillo, azul o el color que sea, la responsabilidad del Estado. Este negocio se amparó porque se fomentó desde el aparato estatal y desde un grupo político que hoy día trata de sacar con la mano del gato, uh-huh. por así las castañas, que es la concertación. El copago nació en la concertación y el lucro en la educación, pero encontró su época de oro durante los gobiernos de la concertación. No durante el gobierno de Pinochet, aunque la dictadura de Pinochet. Aunque duela en el alma alguna gente tener que asumirlo, esa es la verdad histórica. Ocuparon la constitución y ocuparon la reforma de Pinochet para profundizar un modelo económico que en otros países ya estaban en retirada. Por ejemplo, en Argentina, que termina la dictadura en el año 86. viene todo un proceso de neoliberalización con Menem, después de que cae Alfonsín. Y después viene todo este de Black, porque bueno, el 2001 termina bastante mal, que termina con la maldición de los radicales con el, la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Es bien triste porque lo que ocurre acá es que varios trabajadores trabajaron gratis solamente para salvarle el año a cabros y cabras. El principio del arce. Pero hay gente que no le importó retirar sus ganancias, mandarse a cambiar y punto. Para nosotros ya no es problema. Ojo, quien anunció, pero mira esto, quien anunció la salida del Partido Comunista del Arce fue Juan Andrés Lagos, mismo que hoy día está en el Mineduc como asesor, y tiene doble este, y también en el Ministerio del Interior. Fue candidato por acá, en Estación Central, hace varios años, estoy hablando como final 90, 2000, por ahí, 2000 me parece que fue. No me acuerdo si fue concejal o alcalde, propiamente tal. Pero no parece que concejal, porque iba a Gutiérrez en ese tiempo. Sí. El tema es que aquí hay explicaciones que darla y hay una explicación. Hay que darle una explicación a la historia, como dijo un gran revolucionario. A la historia se le explica. Porque la historia la hacen los pueblos, entonces se le explica. Y es lamentable. Sin descontar de que esto no es solamente propiedad del Partido Comunista, que hay otra responsabilidad mayor que también ha pasado por el lado colado y que financia a otros candidatos como Yoro Jackson, que es Max Marambio. Max Marambio y ese mirismo trasnochado, bueno, de que querían hacer AFP y negocio y chapitas del MIR y todo el cuento para venderla. Es un hecho de la causa. Lo digo esto porque hoy día había un acto, o lo está viendo, institucional, donde hay muchos, casi puro ex personeros de la Concertación, haciendo un homenaje a Lumi Videla. Discúlpenme la licencia, me da asco eso, mucho, mucho asco. Que sean ellos que traten de reivindicar una memoria histórica cuando barrieron, pero con todo, lo poco de dignidad que habían en la gente que planteó una resistencia más abierta. Ojo, no solamente a la dictadura, sino a recuperar el proceso popular para generar un gobierno de justicia social, que incluso era crítico con Salvador Allende, que era un reformista, pero un reformista honesto. Ojo, reformista que hacía y plantaba reformas. Porque desde el aparato estatal lo que se pueden hacer son reformas. Y eso es lo más revolucionario que del aparato estatal podía hacer. Y lo intentó, y murió en eso. Acá, ni cerca de eso. O sea, hablar de reforma es un eufemismo en este país porque no es una reforma. Y en ese sentido hay muchas explicaciones que dar. Así que hoy día, recuerden, a las 3 de la tarde van a estar los trabajadores del Sindicato Histórico del Arce en la comisión investigadora de la Universidad Arce, que está investigando lo que sucedió ahí en la Cámara de Diputados. De hecho, ahí estoy viendo a Daniel Núñez, que está ahí en televisión, parlamentario del PC. Sí, el asunto está en que, bueno, se le invita a buscar en la, los que tienen, obviamente, la, ¿cómo se llama? Cable, que puedan ver y puedan escuchar y saber lo cuáles son los planteamientos de los estudiantes y de los trabajadores de del ARCI. Que es una situación bastante complicada y bastante triste, por decirlo menos, para ellos, porque no tienen mucho, o sea, al parecer no tienen salida a esta situación. Y que, bueno, ahí se van viendo de quiénes son los que se dicen iluminados y que se dicen que revolucionarios, y que tú los ves que al final lo único que hacen es destruir las esperanzas y los sueños de toda una generación de estudiantes de una universidad. Claro, y el tema es que esta universidad se supone que tenía un proyecto de educar para la transformación, educar en valores, en principios, de izquierda, se supone, y y tenía esto, po, lo que está ocurriendo ahora. Uh-huh. O sea, recuerdo cuando empezó la época de empezar a pelear la acreditación por parte de la universidad, uh-huh, de la institución, y empezar y pusieron como que pintaron, pusieron quitasoles con mesitas. ¿Y ya habían llegado a la plata de Venezuela o todavía no? Creo que fue la misma época, porque ahí nace también la ELAP, cuando vienen hartos estudiantes de intercambio de Venezuela a la Escuela Latinoamericana de Posgrado, y duró un año, dos años, y no se vio más. Está hablando Daniel Núñez, después de la reunión de coordinador y jefe de bancadas, para cosas de buena crianza, nos vamos a querer, nos vamos a respetar, los partidos tienen diferencias y lo vamos a querer y vamos a trabajar en conjunto y queremos todos por lo mejor para Chile. Y sí, la DC ha dicho cosas feas a nosotros, nosotros probablemente también hemos dicho cosas feas de ellos y también, y besitos, y nos queremos. Eso están haciendo ahora. Y está hablando particularmente Daniel Núñez. En dos semanas más lo vamos a ver peleando igual. Sí, eso. Sobre todo cuando entre a la cámara alta, donde la verdad ahí es que ahí ya no hay mucho armar, ¿cómo se llama? No hay mucho que decir respecto a eso, porque por parte del Partido Comunista, porque en la cámara alta ya la cosa está cerrada en términos de reforma educacional. Tan fuerte que este, van a negociar los que tienen que negociar y sería. Claro, o sea, la cocina ahí se reduce al mínimo y ahí entran solamente los tres o cuatro, como constantemente ya se ha visto en este gobierno. Y entonces no es mucho lo que puedan opinar o decir el resto, que no tienen cabida en esa cocina. Bueno, estamos llegando al epílogo de este programa, que empezó un poquito tarde, un par de minutos. Me queda por decir lo que tiene que ver con, o lo que tiene relación con, el taller de comunicación popular de la Quinta Escuela de Comunicación Popular, que va a desarrollar Radio Villa Francia en la radio, a partir del 16 de noviembre. Gente que está consultando, lo voy a explicar. Las inscripciones son hasta el 11, o por lo menos eran, quiero aclarar bien esto, eran hasta el 11 de noviembre. ¿Ya? ¿Por qué digo eran en pretérito? Porque lanzamos oficialmente ayer, de hecho fue el sábado en la noche de madrugada para poder ordenar con la gente de Comunicación Popular, y ya los cupos están como que están. O sea, la verdad hay una sobredemanda del tema, muy agradecidos por lo demás. Por supuesto. Bacán, muy lento. Ahora, fuera de eso, de hay cupos limitados por una razón súper sencilla, no por un tema más allá de selección y todo el cuento. Que dicho sea paso de ahí, ¿por qué digo esto? Porque está pensado para organizaciones populares, comunitarias, gente que está armando proyectos de radio, gente que está empezando, no para canales tradicionales y oficiales, gente de Canal 13, les digo eso, está pensado para otra gente. ¿Usted cree que estoy bromeando? Pobrecito. Estoy hablando en serio. Probablemente tendrán talleres de ahí, pero bueno, cosas que vamos a estar coordinando. Esto está pensado para esos medios, no para Canal 3 y otros más los talleres. Se ríe este, pero estoy hablando muy en serio. Llegó una inscripción de gente de Canal 13. Ah, sí, también. Estoy hablando en serio. A quienes no puedan participar, hay gente que incluso es de región y todo lo demás, esto ya incluso fuera de la escuela, que tiene que ver con lo ya lo interno, decisiones propias de radio, se les va a apoyar en lo que esté a nuestra disposición. Una cosa es el taller, que tiene cuatro sesiones, particularmente que empieza el 16 de noviembre, domingo, y después el otro domingo, y el otro domingo, y el otro domingo. La radio constantemente está en ese trabajo de ayuda y de formación y levantamiento de medios de comunicación, así que se va a seguir, no depende de que vayan este taller o no. Así que eso, darlo por aclarado. Dar las gracias, esto va a comenzar el 16 de noviembre, la inscripción es hasta el 11 de noviembre, pero ya hay una sobredemanda, hay que ser un poquito serio. Probablemente van a seguir llegando y vamos a ir seleccionando particularmente a los proyectos que estén iniciando o a la gente que pueda dar, pero hay más instancias. ¿Por qué digo esto? Porque también tenemos que ser súper respetuosos con la gente de la Escuela de Comunicación Popular. Que llevan hace bastante rato también haciendo este cuento de tratar de mejorar, de juntar a medios de comunicación y todo lo demás. que también están muy contentos por lo que había ocurrido en términos de respuesta de las inscripciones, pero son dos instancias que se juntan. La radio tiene su propia dinámica y tiene su propia lógica y tiene sus propios tiempos. Y hace trabajo todo el año, todos los días del año, verano y todo el tema. Así que hay talleres constantemente y hay trabajo directamente. Nosotros trabajamos directamente con los medios, con la gente que está tratando de levantar. Acá están las puertas abiertas, lo que podamos ayudar. Siempre y cuando se mantengan ciertos principios, somos súper claros, se lo hemos dicho a los partidos que han llegado, que quieren levantar alguna cosa, y sobre todo cuando viene la época de campaña, no les ayudamos ni les pensamos ayudar. Pero la gente comuna en todo el país que estén, que tengan una pauta independiente, autónoma, nosotros nos metemos en términos editoriales, eso lo ve cada comunidad, cada gente. Y el tema de la autogestión, que lo vean eso, tampoco nos metemos nosotros, pero obviamente que estén a disposición de la distintos movimientos de sus comunidades, etcétera, etcétera. Todo el apoyo en términos técnicos y también lo poco y nada que tenemos de experiencia podérselo aportar. Compartir. Así que, recuerde, el taller de Escuela de Comunicación de Popular va a ser de radio, en términos técnicos, formación en términos de radio, de armar el programa, gestión, un tema importante de eso, y otros ítems que van a ser expuestos en el taller mismo y van a ser en dependencias de Radio Villa Francia. En la práctica se van a hacer talleres prácticos. Entonces, quería decirlo eso. Y el mismo día, 16 de noviembre, también hay un campeonato de fútbol. Tengo que decir de eso. Baby. Que pase así. Le tiro la pelota para allá. Ya, el domingo 16 de noviembre a las 3 de la tarde va a haber un campeonato de baby fútbol para equipos de 5 personas para reunir fondos para las colonias populares de Villa Francia, que se van a realizar durante una semana de enero. Eso, puede inscribirse, puede llegar al lugar, 2.500 pesos por equipo o un alimento no perecible por persona. Yeah. Así que se van a conformar equipos de 5 personas y va a este campeonato. El ganador se lleva un gran aplauso y abrazo y gracias por su aporte a las colonias populares. Está bien, porque no hay por qué incentivar la parte económica y todo lo más. No, que sea solidario absoluto. Y lo otro es que la gente que quiera ir a mirar y si quiere colaborar también puede llevar algún alimento no perecible. Claro, apoya a las colonias, pues si las colonias se hacen todos los años acá y colonias para los chicos. Sí, pues las colonias populares es un proyecto autónomo, autogestionado de jóvenes de acá de la Villa Francia, del sector en realidad, no limitado solamente a la Villa Francia, por supuesto. También vienen niños de todos lados, de Cerrillo, de la Robert Kennedy, de... Han venido niños hasta de Maipú, que vienen, y las familias Maipú, traen todos los días porque vivían antes acá o no, y los traen porque las colonias es una experiencia... Tienes que vivirlo, es como eso. No, me sería muy... Qué mal. Es interesante porque es un encuentro de niños, y eso, que sean de distintas comunas, es mejor todavía, para irse conociendo y ir construyendo un conjunto desde chico. Claro, aparte que se entregan a ciertos principios, también durante las colonias. ¿Qué pasó? Que estaban entrevistando a Tomás Mulián y dice una cosa muy interesante, que lo que estamos terminando, para no dejarlo pasar antes de irnos del tema de Arce. Tomás Mulián dijo en Radio Cooperativa, Max Marambio dijo que retiraba su fondo del Arce, particularmente el caso de Max Marambio, para llevárselo a la campaña de Marcos Enríquez. ¡Qué bonito! Pelota para el PRO y ahí veamos cómo se viene esta cosa. Claro. Ahora, en esa campaña del PRO, porque después Max Marambio se pelea con Marcos Enríquez Ominami y en la pasada no estaba. Claro, si fue la anterior, sí, no esta que pasó ahora, porque aquí ya estaban enojados. Dice Pichihuenchu, al último campeonato que fueron mis amigos a la Farfana perdieron por goleada y se retiraron indignados, veré si quieren ir. Ya. Oye, bueno, importante, este campeonato va a ser libre de alcohol y humo, por si acaso. Si vayan a tomar y a dar jugo a otro lado. Y si quiere algo para tomar, nosotros vamos a estar vendiendo juguitos naturales. ¿Ok? Así que si quiere venir a tomar y quiere dar jugo, váyase a otro lado a dar. Sí. Vale. Exactamente. ¿Cachai? Uh-huh. Conciencia, conciencia, como decía este, audacia, audacia, más audacia, conciencia, conciencia, conciencia. Uh-huh. ¿Ah? Nada discurso volado, ni cuestión, ni jalando y todo el cuento como les gusta a algunos. No, claro. Para otro lado eso gira. Así que eso. Eso principalmente. Uh-huh. Invitados el domingo 16 de noviembre. Si no quedan cupos para la Escuela de Comunicación Popular, usted puede ir a armar un equipo e ir al campeonato de baby. Esto va a ser en el Salón Multiuso, en Las Estepas, 8:45, a partir de las 3 de la tarde. Uh-huh. Ya, ahí toma la I-10. Y llegue con su equipo de 5 personas. Bueno, ahí claro. Vamos a estar dando las informaciones más precisas, hablando, porque hay tiempo todavía para eso. Pero dicho lo anterior respecto al tema de la taller de comunicación popular, atento ahí. Y cualquier duda puede consultar la info@radiovillafrancia.cl a través del Facebook Radio Villa Francia o a través del Twitter @RBF Radio Popular. Uh-huh. Prometemos que vamos a contestar todo, de mente que es mucho lo que hay que contestar. De hecho, a los que les tenemos pendiente contestarle, les vamos a contestar pronto, tanto por sí o por no, como las opciones que tienen para, si es que no pueden estar en este taller por las distintas razones, por las decisiones que se vayan tomando, de poder ayudar de igual forma. Uh-huh. Eso es súper importante. Y qué bueno que haya harto ánimo de levantar medios comunitarios en varios lados. Sí, pulento, eso es importante. Pulentísimo. Uh-huh. Muy bacán eso. Así que, nada, pues chicos, los micrófonos para que se puedan despedir. Yo, no, saludo a todos. Espero no tener que volver un día a Luz. Oye, tenía que ir a mi gatito al veterinario. Se está muriendo mi gato en la casa. Está agonizando. Y no puedo llevarlo todavía al veterinario. ¿Y por qué no puedes? Ayer estaba cerrado. Porque ayer estaba cerrado y se enfermó el sábado en la noche. Sábado en la madrugada, en noches de película en la que estábamos, el gato quería ir a pedir dulce en términos de Halloween y se sacó un pedazo que tenía acá un absceso y se lo quitó así. Ah, y se lo sacó. Sí. Se sacó el pedazo de piel y se le ve la carne de la mandíbula. Así que estamos en muy buenas condiciones. El gatito, chico. Así que lo voy a ir a buscar para llevarlo al veterinario. Ya. Que le vaya bien. Sí, pues. Y adiós. Fuerza. A todos. Fuerza, Rococo. Y yo me despido hasta mañana cuando nos estemos encontrando acá con Joaquín en el matinal de Radio Villa Francia a las 10 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes. Un abrazo para todos y saludos. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10, recuerda, a través de Radio Villa Francia y por Radio Aucan y por Radio Galáctica. Por Radio Aucan hasta las 12 y mañana Radio Galáctica completo. Así que mandamos a saludo a la gente que está haciendo Sin Pero en la Lengua, que empezó hace un ratito, que nos desconectamos, le dimos el pase. Así que también ahí un saludo para ellos. Saludos para todos ellos. Así que esto fue el matinal de Radio Francia. Nos encontramos mañana. Recuerden, a las 10 de la mañana, el matinal de Radio Francia. Se puede escuchar esto a las 6 de la tarde. Saludos a la gente que nos escucha en la retransmisión. Otro buen camino que seguir descalzos compitando la arena. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.